Muy bien, húmedo el día, hace calor, es como que el verano no se quiere ir y quedan todavía algunos requechos, algunos recuerdos de la tarde y noche de ayer porque tengo la pulsera, que tengo un método después para sacarla sin romper. Por favor, pues les muestro. Lo necesito. Sí. Recuerden a las pulseras no apretarlas porque después no se pueden bajar, solcito. Exacto. No, hay que no apretarlas para que se puedan después sacar. Y pensaba con la humedad que hay y lo lindo que está el estudio al lado de adentro, con un aire acondicionado que quita la humedad y la absorbe y deja la como las frentes no brillosas. Bueno, acá estamos en la terraza y bueno, haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Es todo consentido. Hasta ahí nomás. Un bloquecito. Este programa nació en la terraza y hay como hay una nostalgia. Uterina de traer el programa hacia el deck. ¿Qué día vamos a tener hoy? Chapa Vargas ya empieza a ver el programa que vamos a tener. Se agarra la cabeza, me imagino, no llego a verlo. Y a poquito nuestro productor Corazón, coordinador general de este programa. Sí. Ustedes estuvieron ayer en el Lola y ¿qué tipo de personas son a la hora de ir a un recital? ¿Van con mucho tiempo? ¿Llegan justito para no cansarse? ¿Qué pasa con el baño, el meeting point? Voy a contarte la pura verdad. Bien, yo es lo que quiero yo. De las organizadas que dicen, che, vayamos con tiempo, ¿eh? Sí. Así nos acreditamos, hacemos todo, estacionamos, qué sé yo. Esa es mi idea inicial. Va sucediendo el viernes, chico, la escuela, que esto, que el otro, que comemos, que... Y después soy la que se relaja con que el plan no haya salido. Okay. Entonces, si ya el conductor, en este caso mi marido, va por... ¿Estás casada? Sí, ¿puedes creer? Va viendo que se puso más tensa el camino en un horario más tarde. Sí. Yo digo, bueno, pero estamos yendo a un recital, no estamos yendo a otra cosa. Como me empiezo a relajar con el plan que no salió y la demora en llegar hacia los lugares. Un poco vipo. Bien. No, pero después en el recital te camino... Bien. Te subo alguna criatura cococho. ¿Te bailás algo? Hice algunas coreos de Cat's Eye, no fueron bien tomadas. No me digas. Por mis hijos, hijas. No. Cringe. Como claro. Para un poquito, aparte yo hacía algunas que me hacían acordar Spice Girls también. Claro. Entonces todavía peor, como siendo, nos quiere decir que esto ya lo escuchó. Eso ya no se hace así. No se hace así, pero divino, la verdad que estuvo hermoso. Igual había tanta gente en Cat's Eye, había avalanchas de personas, locura total de K-pop, que te digo que pasabas de desapercibida. Sí. Pero showazo, ¿eh? Sí, showazo. En un recital voy desbloqueando cosas. Ayer fui la que lleva la mochila y ofrece agua, porque fui en familia. Me gusta. Es distinto ir a un recital en familia que ir sola por motu propio. Uh-huh. Ayer tenía aguas, me daban abrigos y los guardaba en la mochila. Muy tenía bien. Caramelos, barritas bien. De cereales por si querían y así. Bien, precavida. Yo soy la que necesita saber antes la lista de temas. Ah. Entonces, cuando voy a ir a un show, a un recital o a un festival como es Lollapalooza, quiero ir a ver a Cat's Eye. Entonces, trato de ver en otros países hace poquito qué tocaron, screenshoteo, saco captura de pantalla de la lista. En el recital voy siguiendo, si va por ahí, porque también elijo los momentos, voy a decir una boludez, pero video opportunity. Ajá. Entonces digo, yo sé que voy a querer grabar el tema 3, no estoy grabando todo el tiempo. Disfruto todo hasta que llegue ese momento, pero me gusta ir escuchando la música que después voy a escuchar para saberme todo. La famosa controladora aérea. Ahí va. Queremos saber la audiencia que está yendo, que va a ir, que lo ve por Flow, que cómo se vincula con los recitales. Sí. Porque ahí, eso, vos podés ser quien decide quedarse en su casa con su trago favorito y vivirlo en pantalla. ¿Saben quién fui ayer? La que empezaba a aplaudir. Ay, amo. Y lo hice un poco en D-Show, Joe Kerry, que me gustó también. Había un muy buen clima. Muy y buen dije, clima. Esto da. Estaba muy abrigado, mi amigo. Sí, ¿no? ¿Qué onda eso? Tenía estuvo, un gorro, un gorro de lana que no se sacó en todo el show. Pero se está quedando, cuando llegó, se estaba quedando en el Faena, salió muy a turistear por ahí. Pero por ahí se le rompió el aire. Con gorro, con buzo, o sea... Obviamente para camuflarse un poco y que no lo reconozcan o no lo aborden los fans, pero te podés poner una gorrita más liviana, un sombrero de paja. Y no era el único de la banda, ¿eh? Había otro también que tenía, así que se ve que es algo cultural. La otra es que no saben dónde están. Claro. Claro. Y crean que están en otro lugar. Por si hay alguien que no lo conoce, es el de Stranger Things, claro, que también canta. Steve, ¿no? Canta o toca o algo. Sí, pero cantaba antes. Claro, no, antes. Ya sé, pero lo tenemos bastante reciente de ser protagonista. Ahí de lo estamos escuchando. Párrafo aparte para la transmisión de Urbana Play, que se escuchó todo fabuloso. Espectacular, sí. Y cuando estás ahí te das cuenta de la cantidad de gente que está trabajando. Ayer me contaba Vero Lutowicz, desde el 20 de febrero que están armando todo. Qué maravilla. Y así se ve, y así se disfruta, porque está todo muy pensado. Y decís cada año mejor. como si pudiera ser mejor, porque ya estuvo espectacular y se supera año a año. Este es como el hit, el que acá corrías, veías correr de un escenario hacia el principal para registrar este momento. Y lo que pasó es que en End of Beginning, que es esta canción, después todos se fueron al recital de Katsai que estaba por empezar. Claro, las corridas son bárbaras. Pero hay una ansiedad que cada vez eso sucede antes. Sí. Y yo lo veía y digo, pobre flaco. Ay, que claro. Sí. Como que a todos los llamó la alarma que estaba sonando en la casa. ¿Qué sucede acá? Sí, pero así, directamente un éxodo. Hermoso. Es que en un recital puede ser también la que se va antes. Claro. Y eso pasa mucho. Me para paso. Encontrar estacionamiento. Sí. Baño. Cuando todavía no terminó el recital y ya vas encarando y escuchás lo último más cerquita de la puerta que de tu ubicación. Sí. Yo estratégicamente hice pis cuando terminó The Show y cuando empezaba Katsai. Bien. Me preguntás, ¿tenía ganas 100%? No, pero siempre hay pis. Siempre hay pis. Entonces fui al baño, hice un pis. Se lo dije a mis amigas el otro día, fuimos a ver a Ale Sanz. Pis antes de Katsai y ahí cero cringe. Pero a chicas de muchos más años que tus hijos, mis amigas, le dije... Chicas, ya, porque siempre hay pis. Me pasa en la cancha que estoy ahí, digo, chicos, un pis, y de repente me está escuchando toda la gente que está entrando a la misma platea y queda un poquito claro. Raro. Pero queremos saber en el 1168611043, ¿quién sos en un recital? ¿Sea Lollapalooza? ¿Sea Lollapalooza o sea el que sea? Me decís, Piero en el Centro Cultural Rojas, perfecto. Hermoso. ¿Quién sos en un recital? ¿Cuál es tu rol? O en alguna grilla de la espontánea, ¿viste? Donde tocan un montón de artistas locales. Vas, te llevas tu... Vi ayer unas chicas que se llevaron reposera. Excelente. Beso a ellas. Mirá qué bien. Que dicen, me voy a querer sentar, me pica el pasto. Muy bueno, tus alumnas son. Bueno, entonces... Una lonita también. ¿Quién sos en un recital? ¿Se lleva una lona? ¿Quién se lleva unos chicles? ¿Quién lleva un desodorante y dice no se puede? Y te dice, no, déjamelo, no sé qué. ¿Quién lleva algo prohibido y trata de esconderlo para después sacarlo en algún momento? ¿Quién se pone obse? Bueno, ¿quién se pone obse con la batería del celular y donde pueden alguna activación de alguna marca está enchufando para no quedarse sin batería? ¿Quién dice dónde era el punto de encuentro que quedamos? Porque te lo acordás hasta que no te lo acordás. Planetario. No era. ¿Y dónde era? 1168611043, ahí nos dejan quiénes son en un recital. Vamos a levantar la persiana de este programa que se llama Punto Caramelo. Hola, me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto. Yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes. Pelis voy a ver. Me hago una escapada. Al campo. Escribo una canción. Amigas me visitan, hoy cocino yo. Qué rico. Ya empieza Punto Caramelo. El sábado suéltate el pelo. Escucha Punto Caramelo. Es todo lo que quiero. Hola, me llamo Sábado. Hola, Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu fin de semana? Mira, 10:10 en este momento. Hay 22 grados, 4 décimos de temperatura. Está pesado, está nublado. No se sabe si va a llover o no. O tal vez sí se sepa. Yo en este momento no lo sé. Homenaje a Lelutier, ese chiste no es mío. Queremos decirle que vamos a estar hasta la 1 de la tarde en vivo en la radio que ves. Con mucha música, va a venir Pachu Peña invitado para charlar con nosotras y para el Soñando. Vamos a jugar mucho de todo. Los mariachis finalmente del Lollapalooza directamente a nuestros estudios. 1168611043. ¿Quién sos en un recital? Ahí nos dejas tu mensaje. Buen día. Won't do. lavo el auto o espero que llueva. Punto caramelo. Déjame que hoy no piense. Why would you leave me waiting outside the station when it was like -4 degrees? And I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. En Punto Caramelo, Messi se llama esta canción. Sí, claro. 10 y 18. 23 grados una décima la temperatura. Estamos enloladas, iba a decir, pero es por ahí. Sí, ¿eh? No sé si es el adjetivo. Estamos en pleno fin de semana de Lollapalooza, así que muy atentas a todo lo que está pasando. Vamos a tener, por supuesto, toda la transmisión y perlas, ¿no? Desde las 13 perlas. Lo van a poder seguir en la pantalla y en el 104.3, por supuesto. En el 1168611043 estábamos preguntándote tu rol, no tu ron, sino tu rol en el recital. Tal vez, ¿quién lleva turrones? Claro, sí. Bueno, puede ser. Azúcar. Hola. ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Hola, Caramelian. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Qué lindo sábado con ustedes. Gracias, Vichy. ¿Quién soy en el recital? Mm-hmm. Yo soy ese que se prende en el pogo A la mitad dice, ay, no aguanto, le pone pila, llega hasta la última parte del pogo sale y se da cuenta que no está para el pogo. Claro, ya pasó. Sí, si te tenés que tomar un antiinflamatorio post-pogo, no, es que el pogo ya no es para vos. Yo soy históricamente la que le tiene miedo al pogo. Ah. Entonces dice como, uy, estamos acá a riesgo de pogo, empiezo a irme para atrás porque miedo al pogo. Y sobre todo, que hay unas muy buenas pantallas. Sí, entonces hay para todos los, en un festival de ese tamaño atrasito está quien va delante de todo con la valla y también desde cualquier lado lo podés ver muy bien y escuchar muy bien. Igual siempre va a haber gente que quiera hacer pogo. También soy aquella que dame el reloj, dame el celular, dame el cinturón, dame anda todo tranquilo. Y anda tranquilo. 11-6861-1043. Molitas. Hola, buen día, Punto. Buenas. ¿Cómo están? Punto, me encanta. Bien. Yo en los recitales soy el que no saca el celular para grabar. Muy bien. No entiendo cómo gente paga la entrada para ver una banda en vivo y lo termina viendo a través de la pantalla. Y que lo vas a ver en mil. Recitales de más de dos horas, tres horas y ver personas que están grabando todos los temas de principio a fin. Yo grabo el cachito ese. Son videos que por lo general quedan en la galería y no los ves nunca más quedan ahí ocupando espacio. De verdad, en la nube. Es verdad, tiene que haber una campaña previa al recital de conciencia. Que diga, a vos, que estuviste esperando muchísimo tiempo este recital. Vos, que te deslomaste para pagar la entrada en cuotas. ¿Sabés qué? Concentrate y disfrútalo. Vas a ver imágenes por todos lados. El noticiero te lo va a pasar, tus amigos que no entienden este mensaje social y así. Está bueno, ¿eh? Ojo. Me gusta como campaña. Como campaña, totalmente. O que haya solo un palco para los que quieren filmar. Por supuesto. No, y el resto no. Entran. Claro. Bueno, pero digo, como que vos decís, che, si querés filmar, un poquito más cara la entrada. ¿Por qué? Porque los derechos del recital. Pero también es que uno filma porque después quiere subirlo a las redes sociales, pero de 50 videos vas a subir dos o tres. Por eso me gusta tener la lista y yo grabo solo el pedacito del tema que me gusta y que después reenvío tipo WhatsApp y decir, mirá, me acordé de tal cosa. 11-6861-1043, ahí dejan su mensaje. Y le agradecemos a Martín Imán, siempre presente con el sabor único, artesanal, elaborado con amor, con dedicación. Te ofrece desayunos a domicilio, catering sociales y corporativos, abastecimiento para restaurantes y cafeterías. Podés ir a su ventanita, que es espectacular. ¿Voy? Su centro de producción está ahí a la calle todos los días en Roosevelt 5415. En Villa Urquiza, y le preguntas, che, ¿qué comieron de rico hoy las chicas de Punto Caramelo? Hoy hay esconcitos, esos triangulares de queso. Escones de queso. ¿Viste? Más saladito hoy. Hoy está más salada la cosa. El problema con Martín Imán es que en la semana, el lindo problema que tenemos, que está viniendo a vuelta y media. Ay, qué lindo. Yo hoy tengo un permisón, ¿viste? A la mañana, el sábado, Pero en la semana me matás, Martín. Porque yo vengo todo al gimnasio, me comí mi palta, mis dos señores huevos, todo. Y de repente llegas acá y vino Martín Imán y decís, hay que aprovechar, la vida es una. Gracias, Martín Imán. Ahí en Villa Urquiza lo pueden encontrar. Desayunamos con ustedes. Y en el 11-6861-1043 nos dejan sus mensajes. ¿Quiénes son en recitales? ¿Qué rol cumplen? ¿Que tiene camperas? ¿Que lleva galletitas? ¿El que se quiere ir antes? El que se quiere cuando apagan la última luz. I don't care if Monday's blue, Tuesday's grey and Wednesday too. Thursday, I don't care about you, it's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart, Tuesday, Wednesday, break my heart. Oh, Thursday, doesn't even start. Yeah. Yo en los recitales soy la precavida, la que pone un punto de referencia para encontrarse si alguien se pierde, la que ubica la salida de emergencia, la que lleva agua, la que insiste para que lleguemos temprano. Punto Caramelo. She was a playboy, Bridget Bardot. She showed me things I didn't know. She did it right there, out on the deck. Put her canine teeth in the side of my neck. Canción. Y la escuchaste en Urbana Play. En pleno Lollapalooza, ¿eh? Vamos a estar conectando en cualquier momento. Y a partir de las 13 toda la transmisión la vas a vivir acá. Pero hay espontánea también. Por supuesto, muchas cosas que van a estar pasando a lo largo y a lo ancho de nuestro país en este fin de semana. Yo les cuento qué hay y ustedes me dicen en cuál nos adentramos, ¿les parece? Sí. Sí. Tenemos la fiesta provincial del Olivo en Coronel Dorrego. Me encanta. Arrancó el viernes y hasta el domingo. Va a ser en el Vivero Parque Coronel Dorrego, por si alguien anda por ahí. Me quiero comprar un olivo. ¿Venden ahí? Venden. ¿Por qué tamaño? Vivero. ¿Tamaño? ¿Te lo imaginas? Arbolito, tamaño. Para mí te crece mucho, Como si fuera, déjame pensar, Coqui, el hermano de... A ver. Lo Pilato. ¿De cebollita? Sí. No, como un Darío Lo Pilato en Casados con Hijos. No sé si. En Casados con Hijos. Un Darío Lo Pilato. ¿Qué va a haber entonces en la fiesta del olivo en Coronel Dorrego? Charlas técnicas, puestos de olivicultores, patio de comidas, espectáculos musicales, chef en vivo, artesanías, emprendimientos locales y concurso de platos con entrada gratuita. ¿Tuviste con algún olivicultor? Tenemos la fiesta del asado pampeano en Adolfo González Chávez. Adolfo González Chávez, ¿sí? Hoy y mañana en el predio municipal. Hoy sábado va a haber baile familiar y el domingo concurso de asadores, espectáculos musicales. ¿Baile familiar? ¿Con un vecino no puedes bailar? tenés que bailar solo con familiares. Es o sea, aburrido. Tenés que demostrar que por ahí sos un primo, segundo, tercero, cuarto, quinto. Ah, no, es un baile para ATP, quiere decir, Julieta. ATP, quiere decir. Que puedes ir con tus chiquitos. Perfecto. Bueno, el domingo va a haber concurso de asadores, o sea, mañana espectáculos musicales. Me gusta. Va a estar presentándose el grupo Amaneceres, Francisco Pancho Santarén y Emiliano Pampita Pellegrino. Ay, Emiliano Pampita Pellegrino. Y cierra Nico Mattioli, Nico Mattioli. Por otro lado, tenemos la fiesta provincial de la cebolla en Villarino, en Hilario Ascasubi. ¿No te gusta sábado y domingo? La cebolla no, me gusta cruda. ¿Cocida? Cocida, sí. ¿Caramelicé? Sí. Bien. ¿Encurtida? No. ¿Cómo? Bien. Encurtida. Cuando le pones tipo cositas para que esté... Avinagrada. Okay. Tipo picle de cebolla. Bueno, ¿qué va a haber en la fiesta de la cebolla? La fiesta provincial de la cebolla, ¿eh? El juego de la cebolla. Ahí va. Este es el juego de la cebolla. Muy bien. Charlas técnicas, muestra agroindustrial, patio de comidas, artesanías, emprendimientos, entretenimientos para las infancias, espectáculos. Dice algo de la tos, porque muchos dicen que cuando tenés tos hay que cortar media cebolla, ponerla en la mesa de luz. Falso, no te lo acordás bien. Y te corta la tos. No, es cuando tenés la nariz tapada. Si alguien le pasó... Es cuando tenés la nariz tapada, ponés media cebolla en la mesa de luz y se te destapa. Nunca lo hice. Es para el ataque de tos. No. Mirá, es para cebolla que hace llorar. Hay quienes cortan cebolla con antiparras. Quiero decir exactamente lo mismo. ¿En serio? Alguna vez habían cortado cebolla con antiparras. Bueno, me olanzo un montón de veces. Porque ¿por llegó tarde de entrenar y ni se sacó nada. Bueno, cortó. Y por último, después se bañó. Y por último, tenemos un estreno, una fiesta estreno, porque es su primera edición, de la fiesta de la empanada de vizcacha. ¡Ay, no! En azul. Pero pará. ¿La vizcacha la come la empanada o es parte de? Cuando decimos empanada de vizcacha y no empanada para vizcacha, queda claro. Bueno, pero es en azul, es en Pablo Acosta. En azul no es pero no es a unos 45, el azul de Chapa. Sí, es el azul de Chapa. Chapa, no, testimonio, por favor. A unos 45 kilómetros del centro de Azul queda Pablo Acosta, un pueblo hermoso. Chapa. Naturaleza. Es el mejor lugar del mundo para comer un asado y empanadas de vizcacha. ¿Has comido empanada de vizcacha? No, pero conozco las vizcachas que andan por ahí, ahora evidentemente las hacen empanadas. Claro. No sabes el monte nos da. ¿A qué sabe? No. Bueno, ¿nos metemos con esa o sí, no? Sí, sí, gracias. Chapa, dice, si hay algún fe de erratas... Chapa se mete porque chequeo. Acá tenemos, claro, tenemos quien nos puede corregir. Entonces nos metemos con la empanada de vizcacha haciendo de tirar alguna cosa que sea, que hiera la sensibilidad de, ¿no?, las vizcachas. De las vizcachas, seguro. Sí. Bueno, Pablo Acosta es un pequeño paraje rural que está situado en el partido de Azul, más o menos a unos 350, 360 kilómetros de acá de Urbana Play. Es un destino que se destaca por su almacén de campo, por la naturaleza y las sierras. ¿Y por qué digo el almacén de campo? Porque es quien organiza esta primera fiesta de la empanada de vizcacha, un lugar emblemático donde se puede ir a comer ese típico plato. Uh-huh. Adivinen cuántos habitantes tiene Pablo Acosta. ¿Yulkin? Y no tiene tantos. Tiene 1.350. 3.010. 28 habitantes. ¿Qué? ¿Quieren aplaudir? O sea, dentro del almacén de campo debe haber ¿cuántos? 6, 7. Son todos primos. Claro. Por eso baile de familiares es más común. Bueno, 28 habitantes, imagínense lo importante que es este tipo de fiestas donde obviamente se congrega mucha gente, donde viene gente de Azul, de Olavarría, de toda la zona y van a disfrutar de este evento que va a ser mañana. A partir de las 12 del mediodía, ahí en la puerta del viejo almacén, que es un local histórico que se fundó en 1900, que siguió en funcionamiento, pero se restauró un poco en 2005, y ahí se pueden probar distintos platos. ¿Qué va a haber en esta fiesta? ¿Qué? Feria de artesanías, sí. Espectáculos en vivo, propuestas gastronómicas y servicio de cantina. Si vos decís, che, mira, yo te pido mil disculpas, pero vizcacha no como, o yo que soy vegetariana, bueno, te podés comer alguna otra cosa, por supuesto. Estoy googleando vizcacha porque necesitaba recordar cómo ponerle es como cara, una liebre gordita, ¿no? Un roedor. Sí, a mí me hace acordar bastante un conejo, como un conejo marrón. Claro, ahí va. Sí. Bueno, la celebración va a contar con más de 20 stands de emprendedores. Recuerda que son 28 habitantes, 20 stands, me parece casi uno per cápita. Uno per cápita. ¿Sí? Así que a tener en cuenta, va a haber feriantes locales, además una feria de artesanías, espectáculos artísticos y va a haber estatuas vivientes. Divino. Ya están confirmadas, y esto es real, 15 estatuas vivientes. ¿De 28 habitantes o vienen de otros pueblos? Vienen de Olavarría. En Olavarría ahí está el encuentro de estatuas vivientes. Alguna vez lo hablamos acá en La Espontánea. 15 estatuas vivientes se movilizan hasta Pablo Acosta para acompañar esta celebración y van a estar distribuidas por todo el evento. estatuas vivientes para que puedas disfrutar, sacarte una foto y estar en ese mood. Y entra empanadas de bizcacha, por supuesto. Es espectacular, Sol. Es hermoso. Va a haber stands con propuestas gastronómicas libres de gluten también. O sea, empanada de bizcacha libre de gluten, pensada para las personas con celiaquía. Y va a ser la primera edición. Y algo importante es que ya fue declarada de interés cultural y turístico. Así que le ponemos una ficha desde acá, desde Punto Caramelo, acompañando en la primera edición de la fiesta de la empanada de bizcacha. Mirá el momento en el que la estatua viviente afloja. Oh, se come una empanada de bizcacha como para tener pila, claro, para seguir en pose, ¿no? Sí, o por ahí antes de ponerse en pose, ya vestido o vestida, come la empanada de bizcacha y después ya se pone en personaje. Mm. La empanada de bizcacha de este viejo almacén de Pablo Acosta ahí en Azul, sale en el libro de Pietro Sorba, que hizo un libro Pietro Sorba que se llama Santa Empanada, y recorre distintas empanadas imperdibles de Argentina. Excelente. Y sale ahí en ese libro esta empanada típica de este lugar, que obviamente empieza a tener su fiesta. Y yo digo, cuando después todos festejen fiesta nacional, primero provincial, después nacional, en Punto Caramelo le pusimos ficha el día 1, primera edición, así que ahí estamos. Tengo unas preguntitas por si están metidas. Uy, dale, obvio. ¿Qué primicia trajiste hoy, Sol? Estoy contenta porque... Poca empanada, mucha primicia. Sí. ¿Qué? Voy a dar una bizcacha, Julieta. No, te iba a comer, pero no soy yo sola acá. El control puede querer empanada de bizcacha. Estoy evitando las preguntas, para mí no estuvo metida. Uy. Julieta Pink. Pero yo estuve muy metida. Yo te vi metida y te iba a decir qué cara tiene la bizcacha, ya sabes. Sí. Bien, pero esa no te la voy a preguntar, porque justo no entró hoy. Julieta Pink, primera pregunta para vos. Sí. La empanada de bizcacha, ¿se come con la mano o con los pies? Bueno. Pensala. Vos tenés mucha habilidad con los dedos de los pies. ¿Qué da? Podés levantar... No sé si me comentan esas cosas. Pero la audiencia lo sabe, que vos podés arrugar papelitos con los dedos pero de los pies. Pero ahora todo el mundo se te va a imaginar. A ver. Pies. Con las manos. ¡Correcto! Muy bien, Julieta Pink. Adentro. Vamos con Chulky, que dame está este nivel también. Es que sí, es muy fácil. Si bien la conocemos como bizcacha, ¿cuál es el nombre científico de la bizcacha? ¿Bizcacha? ¿Cómo se llama? Nombre científico. Liebrerunis robundis. Estuviste cerca, se llama Lagostomus maximus. Lagostomus maximus. Y no es fake. Para es decirlo de vuelta, porque hay gente que está buscando cambiar su contraseña mail, le agrega eso, el año de nacimiento, y no se la agarra ningún hacker. L mayúscula, Lagostomus maximus. 78, ¿cuándo naciste? Listo, le pusiste. Bien, te digo esto. Julieta Pink, sí, ¿metida? Estoy nerviosa. ¿Cuántas empanadas puede comer una persona? Hasta decir, ahí no doy más. ¿Frita o al horno? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Pensala porque es capciosa. No hay problema en hacer silencios en radio porque nos obliga a reflexionar. ¿Cuatro? ¿Cuatro empanadas? Cuatro. No. Correcto. No. ¡Bien! No. ¿Correcto? No, había dos respuestas correctas que son... Pietro Sorba no se come cuatro empanadas. Había dos respuestas correctas que eran cuatro o depende de la persona. Y yo dije cuatro. No, si estás adentro. Tomá. Julieta Yulkin. Sí, justicia. Facilísima. Si no sabes esta, pa. En una peña se preparan 120 empanadas. Cada bandeja del horno lleva 15 empanadas y cada horneado dura 18 minutos. ¿Cuánto tiempo se necesita para hornearlas todas? ¿Me puedes repetir cuánto tarda cada horneada? 120 empanadas, cada bandeja de horno lleva 15 empanadas y cada horneada tarda 18 minutos. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer las 120 empanadas? Para. ¿La tenés? Van por 15. Me dijiste. Ay, 15, 30, 60, 90, 90, 120, acá. Y son más o menos 6 horas y media. 144 minutos, 2 horas y 24 minutos. No, estoy cerca. Más o menos. Bueno, no está metida. Necesitaba más tiempo y te decía la respuesta, Sol. Bueno, pero 144 minutos, 2 horas y 24 minutos. Sí. Ya está. Ya está, gané. Ganaste vos siempre. Bien, estás metida. Bueno. Lo que tenés es que estás metida. Después te estoy muy contenta. Cositas. Muy contenta estoy, Sol. Siempre. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love. Cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on since we said goodbye. I cut you off, I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care

George Harrison quiere decir que es sábado en el momento que esté sonando, ¿no? Y tomando un rico cafecito de Kimi, que es café de especialidad para tomar, para llevar, en Rabiniani 1571, de 8 a 20, de lunes a viernes. Los sábados de 9 a 20, los seguís en kimicafé.ba y nos ponen aparte mensajitos en el vasito. Que tengas lindo día. Buen día, dice el mío, almendras, que tomo con leche de almendras. Muchas gracias. Hoy tenemos almendra en habilidad en la producción. Me va dando pie para saludar al equipo. Tengo una información de último momento para compartir. La radio es esto. La radio es servicio, la radio es fe de erratas y mucho más. Se suspendió la fiesta de la empanada de Vizcacha. Último momento. Se habría suspendido. No, se suspendió la fiesta de la empanada de Vizcacha. ¿Por qué? En Pablo Acosta, el día de mañana, a partir de las 12, las estatuas, 15 estatuas vivientes, problemas técnicos. ¿Y si ya se están pintando las estatuas vivientes? No, para mí se iban a pintar mañana. Porque esto era a las 12, de 12 a 14 iban a estar. La Vizcacha que está en remojo. Lo que pasa es que mucha gente llega los fines de semana al viejo almacén de Pablo Acosta a comer empanada de Vizcacha, con lo cual yo creo que se van a ubicar todas tengo una esas película, empanadas. Tengo una película de dibujito igual. A ver. Hoy a la noche se escapan todas las Vizcachas. Ya no pueden escaparse. Ah, ya estaban maceradas. Creo que ya no pueden escaparse. Porque mirá qué bueno. Pero, hoy a la noche se escapaban todas las Vizcachas, se arma ahí una peli de Pixar. Sí. Hablamos con Vivi del viejo almacén, mandamos un abrazo, problemas técnicos, está todo perfecto, pero se reprogramó. ¿Para cuándo? A confirmar. Así que, a ver, la radio servicio. Lo bueno es que Julkin no perdió entonces. No, claro. Bueno, acordate las preguntas porque cuando se haga repito todo de vuelta. Repito toda la columna de vuelta o todas las mismas preguntas, así que estudiénselas. Sí. Es espectacular. Bueno, la radio es esto, chicos, la verdad. Es radio en vivo, ¿no? Es hermoso. Pasar. Ahora, es hermoso estar en vivo para ponerle que los babas se estaban yendo para comer una empanada de Vizcacha. No, olvidate. Ahora tienen que recalcular. Vendan. Te iban por un tostado. O vayan igual, qué sé yo. Antes que despiertes, quiero dejar en claro que no voy a dar el brazo a torcer. ¿Cómo llegamos hasta acá? Donde mi peor yo nos abraza y nos hace abrir la boca sin ningún control. Si me vas a arruinar, no lo des por hecho hasta que lo hagas. Sónicos con la lanza suena en Punto Caramelo a 10 minutos de las 11 de la mañana. ¿Temperatura querés saber? Claro, quiero, te la digo. Quiero. Gratis te la digo. 23.1, ¿ok? Okay. Está gracias. Nublado y como parece por llover, ni ganas de poner lavarropa, abrir el tender. Yo tengo que lavar sí o sí. Nada. Porque tengo después que contarles algo con respecto a la semana que viene. Nada que no sea vez. Llevarnos. Ok. Estamos recitaleras hoy, estamos hablando de recitales y tengo muchísimas ganas de que hablemos del mejor merch. El más curioso, merchandising. Ajá. De bandas. Esto siempre existió. Las de heavy metal, las de punk, las de rock, las de pop, K-pop. Amo el merch. Todas tienen merch. Es lo más lindo. Ayer había un puesto hermoso de merch con filas de gente para tener el merch del Lollapalooza. Y quiero hablarle de cinco bandas, cinco artistas que tienen un gran merchandising. A ver. Como por ejemplo las Katsai. ¿Cómo no hablar de ellas? Sí. De estas seis chicas. Son tres de Estados Unidos, aunque una tiene raíces cubanas, que es Daniela. Que habló bastante en español ayer, estaba muy emocionada. Estaba muy emocionada. Después tenemos también a una de Suiza, a Manon, que ayer no estaba Manon. Ellas no. Originalmente son seis, pero ayer Manon no estaba porque tiene algunos temas de burnout, dicen de no mental health, salud mental y cuestiones, pero está en Argentina, vino con ellas, y hay otra también de Corea del Sur, Yunchi. Y bueno, el característico merch de ellas es una barrita, una light stick, son unas barritas de luces que es muy característico en realidad del K-pop. Si vimos el recital por ahí, van a ver que tienen una estrella de seis puntas, que es el como el logo, el icono de ellas. Bueno, eso es una barra de luz que todos los grupos de K-pop tienen la suya tuneada con su estética. La tiene BTS, la tienen otras bandas, Blackpink, por ejemplo. Y en el caso de ellas, ayer había gente, poquísima gente, uh-huh, que tenía esta barra de luz que encuentran a partir de 145 mil pesos. Ok. ¿Sí? Y lo que sucede es que en recitales oficiales de ellas pasan cosas con esas luces, se arman escenas. Porque esa luz tiene LED RGB, tiene Bluetooth, radiofrecuencia, se conecta, sincroniza con una aplicación. Entonces, pasan cosas en los shows de ellas en relación a esas luces. Como las pulseritas de Coldplay, ponele. Exactamente. Es la misma lógica, pero en este caso son las light stick que vienen del K-pop. Y que ayer hubo poquitas porque, bueno, no era un evento oficial de ellas, no había un lugar con su merch oficial. Y 140 pavos, digamos... ¿No? Sí, de hecho hay por 200 mil pesos. Busquen en internet el K-pop y Lightstick y van a ver de todo. Bien. Pero bueno, la tecnología, un poco de la mano también de la puesta en escena de estas bandas. Después damos recontra vuelta a la página y nos vamos a Kiss. Kiss. Muchos padres, madres, tal vez abuelos que llevaron a chicas y chicos ayer al Lollapalooza. Kiss tuvo su ataúd oficial. ¡No! Sí. ¡Ay, Dios, chico! No me, ustedes saben que no me gusta traer caramelos negros a Punto Caramelo. ¿Qué te gusta para mí, eh? Bueno, espera. Kiss, mucho merch. Sí, o sea, obvio. El pinball de Kiss es un clásico de las salas de videojuegos, ¿no? Del Sacoa y otros lugares. Ese pinball data de 1978, pero entre 2001 y 2006, Kiss tuvo su propio ataúd, que ya no se consigue más, pero podían comprar por $4,500. Tremendo. Y hay otro caramelito negro que lo voy a pasar rápidamente, porque en ese ataúd se enterró a Dimebag Darrell, asesinado en el medio de un concierto de Pantera. ¿Qué te pasa, de la banda? Pará, porque estos son datos. Ahora pasamos a la data luminosa. Estamos hablando de ataúdes, la muerte es parte de la vida. ¿Se pusieron mal? No. Un tema. ¿Y qué más? Merchandising, raro. Es merchandising, raro. Es cierto. Bien. Pasemos a Tyler, The Creator. Sí. Después me tienen que decir cuál les gusta más de los cinco, ¿eh? El ataúd ya este no. Bueno, pero es el ataúd de Kiss. Sí, obvio. Ok, Tyler, The Creator tiene una marca, en realidad, que se llama Golf Le Fleur. De hecho, ayer tenía una gorra roja divina de su marca. Tiene perfume, tiene camisas, ropas, zapatillas y tiene helados. ¿Te gusta pasar del ataúd a los helados? ¡Re! Bueno, tiene helados con gustos en donde es muy importante el color del sabor, ¿no? Basado en colores pasteles. Se unió con una heladería y, por ejemplo, tiene un gusto de naranja sanguínea. con arándano tropical. Uh-huh. Y otro gusto, otro sabor que se llama Snowflake, que es menta, a ver si les gusta, menta igual ya en helado, menta con pimienta y chispas de chocolate blanco. Estoy. No, ¿estás no. para sí. menta? Yo prefiero estoy. El ataúd. No para menta, pero sí que tenga pimienta. Excelente. Bueno, Sol prefiere entonces el ataúd de Kiss para guardar las cosas, aunque sea. No, es que tiene que, no me entra en los ambientes. No es que tiene que descansar. Pero lo pones parado. De pantera. Lo pones parado contra la pared. Como escobero, que no tengo. Muy bueno, guardás ahí la escoba. El trapo y la mopa. Total, eso. Dale. El merchandising más curioso y loco del mundo. Seguimos recorriendo. Tenemos a Lord, que ayer también tocó en el escenario Samsung. Tiene una vela aromática no oficial, porque ellas descubrieron, sus fans, que es fanática de los aros de cebolla. Ay, la amo. Justo que veníamos hablando de cebollas, uh-huh, también hace un rato. Bueno, los fanáticos descubrieron que ella tenía una cuenta de Instagram oculta en donde degustaba aros de cebolla por diferentes lugares. No, es hermoso. ¿Qué hicieron sus fanáticos? Hicieron una vela aromática inspirada en un meme del fandom de los aros de cebolla de Lord. Ay, grande. Es espectacular el ingenio, ¿no? Es el ingenio. Ahora, ¿nos gusta la vela con olor a aros de cebolla? No la prendería, no, pero... Te saca la tos. Pero es curiosa. Te puede sacar la tos, totalmente. Es como yo que tenía la ruta del sanguchito de amiga. Ahí está. Tenía una cuenta ahí. Tenés algo ahí con el fandom de Lord. Me gusta, me gusta. Muy en sintonía. Lord estuvo aparte recorriendo la ciudad de Buenos Aires, estuvo turisteando, así que una reina ella. Y también tenemos a otra reina que estuvo en el Lollapalooza, Billie Eilish, que tiene, esto más normal, pero bueno, quería traerlo, ropa hecha con materiales reciclados. Bien. Y acá, o sea, vos decís, una remera es lo más típico del mundo, que un artista o una banda venda. En este caso es una línea hecha con algodón orgánico y materiales reciclados. Uh-huh. Y Billie muy comprometida con reducir el impacto ambiental de sus tours. También en Lollapalooza, ayer me dieron 4 fichas que de Rock and Recycle, que tenía que ir a canjearlas por unas aguas, porque llegué al estacionamiento de Lola con todos los asientos del auto completos. A mí también me dieron. ¿Cuántos son? 5. Tomen. Excelente. Espectacular. Claro, porque estamos cubriendo todos los asientos del auto y reduciendo la huella de carbono. Me encanta un meme que vi que dice... Vos separando plásticos y orgánicos y el avión de Taylor Swift. Claro, con Billy, que digo, después llega por ahí en su avión privado, pero bueno, algodón granito orgánico reciclado. Granito de arena se hace un corralón. Cada excelente. Uno lo que puede, tal cual. Bueno, entonces vamos a repasar. Tenemos a Billy y la ropa con materiales reciclados. Tenemos a Lord con la vela de aros de cebolla. Tenemos a Tyler, the Creator, helado de sabores extraños. Tenemos a Kiss. Sí. Las chicas, si alguien solamente está escuchando, se agarraron la cabeza como diciendo, ¿qué trajo Zulky? No. ¿Qué le pasa hoy? Sí, Pero no, lo pintás de otro color, posta, y te haces un mueble. Chicos, es madera. Bueno, De la madera venimos y a la madera vamos. No somos árboles. Ok, el ataúd oficial de Kiss, donde descansa uno de los integrantes de Pantera, uno de los fundadores, y Cat's Eye, luz con Lightstick. Me gusta la luz. El palito luminoso tuneado. La verdad, cerró redondito. Bueno. Como el ataúd. Punto Caramelo. Ponete en modo remoloneo.

11 de la mañana, 9 minutos, Amy Winehouse suena en Punto Caramelo y el aplauso de la mañana es para Pachu Peña. Teníamos ganas que venga Pachu, la verdad, de charlar sábado a la mañana, que... Era una deuda pendiente, vos sabés que... Siempre prometo, te prometo que voy a ir, no sé cuándo, pero voy a ir, pero cumpliendo. El viernes a la noche, alto arrepentimiento, decir, le dije que si esta activa, ¿quién me manda? No, soy muy casero, pero anoche justo, ¿sabes? Justo. Qué bueno. Es que hay, por la zona. ¿Y tenés horas que decís, si no duermo estas horas, no sirvo? Sí, obvio. ¿Que 7, 6? Y 6 como mínimo. O sea, claro. Lo mínimo. Está jodido, yo necesito 8. Está jodido, sí, yo también. Pero 8 de corrido es un lujo. Y se perdió la siesta. Se perdió. Sí. Los sábados por ahí sí, una siesta, pero en la semana olvidate. Se perdió en Capital, alrededores, pero en todo el país hacen siesta. Bien, Julieta Federal. Sí, bien. En mi barrio cierran los negocios a la hora de la siesta. ¿De dónde sos? Y de acá de Capital, Villa Pueyrredón. En Microcentro. ¿Qué pensé que me iba a decir de Santiago del Estero? No, Villa Pueyrredón. Bien. Es lo más santiagueño que tenemos, Villa Pueyrredón. Totalmente. Bueno, hay que clavar una siesta, ya es el primer graf que tenemos tuyo. Hay que clavar una siesta. Sí, y el día invita. Sí. Invita. Y la duración ideal, ¿viste quienes dicen... No, esas siestas de 10 minutos que yo no me llegué a sacar las medias. Creo que es la dieta japonesa, la siesta. La dieta japonesa, la siesta. Dicen que 10 minutos te levantás como nuevo. La NASA dice 20 minutos es la power nap que te resetea la compu. La NASA dice 20, viste que eso ya te da chapa, ¿o no? Primero recibiste de astronauta, claro. Después contame. ¿Sí? Ahí va, sí, 20 minutos. Sí. Ay, me reí, esa, bueno. Esa va. Ay, ay, ay. Claro, porque dice te levantas como nuevo y me levanto de nuevo con ganas de dormir así. Yo no me llevo a resetear, necesito claro. Un 40 minutos. Esa se duerme con jean, la de 20 minutos. Sí, con zapatos. Sí, no, sí. Con jean no se puede. Y botas. Abierto. Ni te descambias. Con campera de jean hemos pensado. Qué difícil es dormir así. Te imagínate. Te dicen, tenés una horita para dormir, pero es en jean y campera de jean. Sí. No descansas. No tanto. Hay tela que es canchera, pero no descansa. Bueno, obvio. Todas estas pavadas decimos para recibir a Pachu Peña, que estamos muy contentas, porque después vamos a tener Soñando. Y para mí vas a ser un muy buen jurado el Soñando. Bien, me gusta. Hablando de dormir la siesta, uh-huh. La gente cuenta sus sueños. Y se cuelan famosas, por scrollear hasta tarde o te quedaste viendo una serie. Bien. Entonces, hoy te toca ser jurado. Me encanta. Y tenés experiencia, jurado. Obvio. Paneles. ¿No? Pinturas, de los rasos. Durlock, ¿no? Y demás materiales, pero en un ratito nada más. Contanos ahora de tu presente, qué estás haciendo, cómo estás con Beto Casella. Sí, mira, estoy de lunes a viernes también en la Pop Radio con José María Listorti y Diego de la Sala, Noel Padrón, y gran equipo, de 16 a 19, de lunes a viernes, como dije, en Pop, en Retarde, muy divertido, y nada, con Beto ahí en BTV, en esta nueva temporada en América, voy 2 o 3 veces por semana. Bien. Y viendo, y insertándome. Claro, ¿y cómo es la previa? ¿Vas viendo con qué se va la rutina todo o caes Pachu a decir? No, lo hablo con los productores, hoy qué hacemos esto, digo, hoy quiero ir de panelista, cosa que no sé hacer de panelista. hay que saber meterse. Porque después no opino. Claro. Es difícil meterse, ¿no? Porque ahí grita, interrumpe cosas, viste que tenés que tener el timing. Sí, pero más allá de eso, soy una persona que no me meto en la... Claro. Nada, sí. Cintia Fernández se peleó con... Claro, no te importa. Fernanda Callejón. Sí. Claro. Problema de ellas, qué sé yo. Las quiero a las dos, ¿viste? Claro. Pero no meto un cuchillazo. La polémica, exacto. Claro. No vas al chimento. No, soy cero. Sí. ¿Y fuiste víctima de chimentos? Sí, obvio. Tantos años, obvio. Claro, algún chimento tenemos. Pero fuiste de salir a desmentir, viste que a veces la te guardia pinchan, periodística. Te esperaron en la puerta de. Sí, me esperaron. No sé hablar, viste, cuando te llegás, te bajás del auto para entrar a la radio, por ejemplo, te ponen un micrófono y. Digo, si estás trabajando, viste, se dice sí, eso. Sí, yo sí, sé tengo que entrar, estás... tengo que entrar. Claro. Que respeto al periodista, decir, yo sé que vos estás trabajando. Eso. Hay frases que hay que decir. Sí, tal cual. Pero aparte es raro verte hablar en serio para mí. No, ya sé, A mí es verte reír. No, tal cual. Me pasa eso de empezar a hablar y decir, uy, ¿qué estoy diciendo? La estoy embarrando. Y te puedes tentar de vos mismo de hacerlo en serio. Obvio, me pasa. Porque tendrás, me imagino, la obligación de hacer reír, porque la gente cuando te ve espera espera un meme, ¿no? Debo decir, sí. quiero que me regale un meme ahora, Y vos podés tener tus quilombos y saliste al chino y quiere Quiroga reír. Exacto. No, pero siempre es la mejor con la gente, la verdad que es muy agradecido. Y siempre te dicen, mirá, te paran, te tengo de meme. Claro, stickers. Y te piden foto. Sí. ¿Sos de agarrar el teléfono vos como Daniel Agostini? Que esa no, es muy me buena. Cuesta sacar foto. Daniel Agostini saca el teléfono de la fan y saca él y le devuelve el teléfono a la fan. Y a veces, viste, no encuentran para girarla porque la prenden y está para el otro lado. O es video. Exacto, también. La tenés muy clara. Hay que tirar ese momento, ¿no? Hay que tirar. La ves video. Y no pasa y uno nada. Está apurado. Cuando uno va por la calle está apurado. Y la persona nerviosa, ¿no? Porque cuando rompen eso de pedir una foto, seguro estás medio tenso en eso. Sí. Ayer me pasó que justo estaba esperando un semáforo, estaba en rojo, no podía cruzar. Y cuando se está por poner en verde, vienen unas chicas, unas señoras. Foto. Y yo, dale, que se me va el semáforo. se me va el semáforo. Se me va el 20, claro, el colectivo, claro. Viste, el micro. Y nada, me agarré de nuevo el rojo porque después venían dos chicas más atrás. Sí. Pero bien. Claro, en cada semáforo, si no le metes, va a venir alguien atrás. ¿Y tiene oleadas la repercusión en la calle? Ponele, si estás haciendo tele abierta, si estás en streaming, ¿notás cambios? ¿O es parejo? No, noto cambios, ¿sabés con qué? Con las redes. Uh-huh. Como decías, los stickers, los memes, y todas esas cosas. La llegada a los jóvenes, lo noto mucho. Pero no, la tele, no, es como que muy, muy poco. No es como antes, de Tinelli, o por ahí me siguen viendo, dice un padre, con su mujer y un hijo, un chico, y ¿quién es? ¿Viste los padres? Sí, ¿sabés quién es él? No, y sí, exacto. Richard Gere, dice. Y, no, chocado a la mañana. Le dice, trabajaba con Tinelli, pero tampoco conoce a Tinelli. Claro. Igual hay mucho corte en TikTok, estoy viendo mucho. Cada vez más de que recuperan un montón de cosas de ustedes. De mucho también, de Capusotto. De todo, y mucho sketch y mucha cosa que es adictivo, uno se lo queda viendo, y me imagino que ahí también debe llegar a nuevas cosas. Eso no, creo que dentro de todo nos benefició en cierta parte. Sí, eso lo noto. Sí. Y creo que tiene que ver también con, si hago una lectura un poco superficial, con lo que no hay programas de humor hoy en día. Entonces, como desapareció, la gente busca humor en las redes, o se pone una comedia, una película, o una serie, ponele, o busca pavadas, y hay mucho. Sí, es como que ahí las redes se llevó ese espacio porque no ves que vaya a surgir un en la tele abierta. Ya es todo noticias, todo. Sí, paneles. Paneles y noticiero. Y fútbol. Sí. ¿Sos futbolero? Muy futbolero, sí. ¿Vas a la cancha? Voy, sí, estuve hace poco en Rosario. No hablar de ciertas mejor cosas. No hablar. No, el fútbol qué popular. Cambiando de tema. Y teatro, que estás con Delivery de Humor, Tertagua. Sí, es una comedia maravillosa que disfrutamos hacerla con Seba Almada y José María Listorti. Lo hicimos con mucho éxito en Paraguay. Estuvimos como un mes y algo yendo todos los fines de semana, antes de Carmiña. Echada, ¿no? Una de las participantes de Gran Hermano de Paraguay que pidió perdón. Con un plano muy cortito pidió perdón que no. No alcanza. No, claro. Ya está, bien echada. Exacto. Carminia, pobre. Roja directa, ¿viste? No hubo bar. Nada. En Uruguay, en Bolivia y también. Nada, es maravillosa. Somos tres ahí que la gente se divierte y vamos a España, donde está plagado argentino, donde vayas. Muchas ganas de ver cosas. Ya vendimos, mira, tres en Málaga, dos en Tenerife. Ay, me las tiene contadas, me encanta. ¡Qué hermoso! Muy bueno. Qué linda gira. ¿Y eso para cuándo? ¿Octubre? Octubre, falta. Mira esos dos de Málaga que ya tienen las entradas. Eso es maravilloso. Ya saben que se van a poner, son organizados. Sí. Claro. Qué bueno. Bueno, le invitamos a la gente de España, que nos que vaya a estar... Bueno, claro, ahí estaremos. ¿Quién es el español? Gente de Portugal, que se quiere hacer una escapada romántica para salvar la pareja. Claro. Vamos a reír un rato, imagínate. Vamos a reír a Málaga, dice. Vamos a reír. Bueno, Gran Canaria también vamos. Qué lindo. Bueno, Pachu se queda con nosotras porque queremos escucharlo de jurado, por supuesto. Están sus historias en el 4775-6688. Te digo, el que gana o la que gana se lleva dos noches de hotel Dassler para ir al hotel que quiera. Buenísimo. Y tenemos una almohada con auriculares. Me la llevo puesta. Tenemos una almohada Canon con auriculares acá lista para el segundo puesto, que es espectacular también. Así que en el 4775-6688 cuentan sus historias y en instantes nada más, jurado de lujo, Pachu Peña. Punto Caramelo. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to kill. Any angel on my windowsill. But it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. And it feels like flowers grow. Y gira la escenografía porque comienza el certamen de sueños de la República Argentina, donde cuentan con quién soñaron, famosos, famosas, si se pueden llevar dos noches de hotel, una almohada Canon, como dijimos. Hay un teléfono, es el 4775-6688, y hay un jurado, Mariquena Rúfalo. Buen día. Buen día, un sueño estar acá, un sueño bárbaro. Hoy se va a dormir siesta todavía con aire acondicionado prendido, porque la humedad no afloja, y se va a dormir Power Nap, la siesta de la NASA, y se va a soñar con Matt Damon, gente que hizo de astronauta famoso. Ah, bien. Así que ahí va a ser como temático con ese tema. Y Sandra Mameluco. Bullock, que estaba flotando también. Sí, también. Matthew McConaughey, y bueno. George Clooney también. George Clooney. Bruce Willis, que hizo que explote todo, y pobre... Es verdad. Sí. Lo dejó al yerno que siga. Claro. No, ¿no? Con todos estos. Armagedón. Armagedón. Muchas gracias, Mariquena. Jen, beso, ¿cómo te va? Muy bien. Muy conectada con Mariquena porque vengo de la NASA. Upa. Estoy escribiendo un paper sobre sueños de astronautas que sueñan con estrellas famosas. Como el sol y otras más. Ah, estrellas famosas, de verdad. Y tenemos a nuestro jurado invitado, Pachu Peña. Fuerte el aplauso. Muy afilado, viene muy afilado, gracias. ¿Sos de soñar y acordarte? No, últimamente no. No sé si es la edad o qué, pero no me acuerdo qué sueño. Bueno, va a venir muy bien esa, eso virginal para poder, no sé, juzgar los sueños de nuestros oyentes. En el 4775-6688, hola. Sí, hola. ¿Cómo te llamás? Pablo. ¿Pablo de dónde? De Belgrano. Pablo de Belgrano, ¿estás listo para contar tu sueño? Pachu, crack, genio, ídolo. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Y vos? Bien, contanos. La pista es tuya. Mira, Pablo. Es medio divague, pero pasó así. Yo estaba rodando una película con una actriz muy famosa, Angelina Jolie. Bien. Venía, es medio divague, ¿no? Pero no importa, venía muy bien la escena, bastante fogosa. Fogao. Y de repente corten, ¿no? El director se quejó, la escena, que esto que el otro. Bueno, conclusión, ¿por qué se quejaba el director? Porque el director era Brad Pitt. Ah, claro. No. ¿Y qué querés? El tema es que yo, la verdad, no soy bien parecido. Tengo lo mío, pero... Entonces, lo loco era que Brad Pitt me haga una escena de estilo a mí. Qué raro. ¿Y ahí te despertaste? ¿O hay algo más? Sí, ahí me desperté. Cortito, divague total, pero sí. Bueno, se ve que en algún lado Angelina Jolie me... Pero habías visto quizás, perdóname, quizás habías visto la película de Angelina Jolie y Brad Pitt. Señor y señora Smith. Exacto. Ese. Bueno, habías visto ese. Hace poco, eso a veces te queda en la cabeza dando vueltas. ¿Sabés que sí? Sí, mira. Sí, sabe, por eso está ahí. Gracias. Hablando con vos, caigo. Sí, ¿viste? Claro, era porque la escena era esa. ¿Cuál? Pablo, vamos a ver qué tiene para decirte el jurado. Mariquena, te escuchamos. Pablo, bienvenido Mariquena. A la pista de Belgrano. Medio divague, pensé que iba a ser más largo y que iba a tener más divague. Esto es bastante lógico, ¿no? Vos actuando, Angelina Jolie, queriendo los dos igual, ¿no? Como ahí, si hubiese que uno sumarse a algún plan, es una linda pareja que creo que ya no está junta. Así que le deseamos lo mejor en cada proyecto personal. Mirá, Mariquena, a ellos, por si están... Qué fantasiosa. No, digo, por si están iniciando una nueva vida. Me gustó que dijiste que no sos bien parecido. No porque no seas bien parecido, sino porque dijiste bien parecido. Me parece espectacular. Ahí sumaste dos puntitos. Me gustó, me quedó un poco de gusto a poco. Te soy sincera, me hubiese gustado que pase algo más, como en esa película que están todos los tiros. Claro. Y, claro. Bueno, faltó un poquito de acción. Tenés una linda nota igual, un 7, felicidades. Un 7, nada mal. Jen, ¿cómo lo viste? Hola, Pablo, más o menos lo vi. La verdad que siento que le pusiste chimichurri de más. Tu sueño habla de las mentiras piadosas, Pablo. ¿De qué Belgrano sos? Ah, está, es importante. Belgrano, casi Palermo. No es Belgrano. A ver, tirame coordenadas, por favor. El viaducto Carranza. Pampa y Arcos. Pampa y Arcos. Es recontra Belgrano, chicos. Sí, y vos dijiste no tan Palermo. Sí. Chicos, sí, bueno, ¿de dónde naciste vos? ¿En Belgrano? ¿Sos de Belgrano? Sí, correcto. ¿Cómo? Correcto, sí. Correcto. Bien. Empezás chapeando, ¿no? Como diciendo, estoy rodando una película. La proyección que tenés de ser director de cine y de chapear, un tipo que chapea mucho en su vida. Es muy obvio que Angelina Jolie sos vos en el sueño. Uh-huh. Estás representado por ella. Pablo, mi puntuación es un 6. ¿Un 6? Bueno, no, de nada. A ver cómo lo vio nuestro jurado invitado, Pachu Peña. Sí, se me cayó el final también. Esperaba algo. Y una locación, estabas en Mar del Plata, como algo bien argentino, el verano, la carpa, la sombrilla. Churreros. Ese condimento. Faltó el cabotaje. Exacto. ¿Estás en pareja? Sí. Bueno, hablalo con ella, pero... Bueno. linda redondeada. Un 6 también. Mirá, bueno. Pablo, tenés 19 puntos, nada mal. Vamos a ver cómo le va a tu compañero o compañera, dale. Gracias, chicos. Quédate bien atento, Pablito. 4775-6688. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Cintia. Cintia. Muy bien, ¿de dónde sos, Cintia? De De Mar del Plata, pero vivo hace años en Parque Chacabuco. Mira, sonó Mar del Plata recién en la mesa y aparece una marplatense de la cuna. ¿Tenés el sueño listo? Perfectamente listo. Bueno, la pista es tuya. Bueno, todo empieza normal. Yo me despierto y estaba tomando mate en mi casa y empiezo a recibir un montón de mensajes de texto. Tipo, mi mamá, ¿qué pasó? Amigas, ¿qué hiciste? Mi jefa, tipo, ahora cuando llegás hablamos. Y yo, ¿qué está pasando? Bueno, nada, la cuestión es que decido salir de mi casa, empiezo a bajar las escaleras, no sé por qué no tomé el ascensor, vivo en el octavo piso, y era raro porque las escaleras eran raras, aparecieron como ranas en los escalones, de pronto una asesina que sale con una pavita y me dice, ¿querés pavita? Y digo, no, no, yo soy vegetariana. No, todo era todo muy raro. Cuando llego abajo empiezo a escuchar, mientras me acerco a planta baja, empiezo a escuchar ruido, y cuando llego abajo había un montón de gente y me di cuenta que eran periodistas. Como digo, ¿qué está pasando acá? Cuando salgo, todos me estaban esperando a mí y me empiezan a preguntar, ¿qué pensás del pasacalle? Yo, ¿qué pasacalle? Entonces, en un momento levanto la vista y veo un pasacalle, pero chicos, no era un pasacalle común como los pasacalles que se ven en las calles. Era un pasacalle que cubría toda la vereda, toda la cuadra. Y decía, ¿querés ser mi planta de naranja lima? Firmado Luciano Castro. Y en eso, los periodistas empiezan a abrir, tipo las aguas del Moisés, que abre las aguas así, y aparece Luciano Castro, como que el pasacalle era para mí, y estaba en cuero con todos los cuadraditos en el abdomen, y yo digo, ah, era cierto lo del six-pack. Y ahí me desperté. Cintia, gracias por compartir tu sueño. El jurado no paró de anotar, así que veo que diste tela para cortar. Mariquena. Cintia, bienvenida a la pista. Me gusta que digas que sos de Mar del Plata, porque si vivís hace muchos años acá, por ahí ya decís Parque Chacabuco como para sacártelo de encima, pero no, tenés ahí bien arraigado tu pasado y tus comienzos. Me gusta que decís todo empieza normal. Me gusta la escalera rara, porque pasa eso en los sueños, que se van deformando las cosas y las cosas son más altas, más chicas. Una escalera a 8 pisos que vaya cambiando de forma le dio verosimilitud. Por otro lado, dijiste que eres pavita. Yo me imaginé una pava chiquita, como una señora que venía con una pava muy pequeña, pero era, parece, pavita de pollo. En este caso, sos vegetariana, sumás un punto, bien por eso. Y Jorge Scroletti es tu sueño, ¿no? Venís escroleando todas las notas que le hacen a Luciano Castro. Te lo llevas al subconsciente y cerrás con una declaración como dialogando, diciendo, era verdad lo del six-pack. Así que me gusta, tiene punch. No sé si mis compañeros dirán lo mismo, pero te digo, la nota es muy buena. Más de 8, o sea, 9. Mira qué bien. Felicidades. Oh. Cintia, tenés un 9 por ahora. ¿Qué dice Jen? Hola, Cintia, ¿cómo estás? ¿Extrañás el mar? ¿Lo extrañás? Sí, mucho. ¿Cada cuánto vas a Mar del Plata? Mira, fui el fin de semana pasado, pero en general voy poco. Bien. 2-3 veces por año. Bueno, vas a tener un punto extra porque fuiste la semana pasada. Es un buen sueño porque aparece una madre. Y si aparece una madre en un sueño, ya tiene 2 puntos más. La rana es un buen augurio en los sueños. La pavita aparece dentro del sueño, una vegetariana. Y también aparece Luciano Castro como símbolo de que necesitas prote. Prote, hierro. El cuerpo te está hablando ahí. Bueno, es un muy buen sueño, la verdad, hermoso. ¿Te hicieron un pasacalle alguna vez? No, no, nunca. Bueno. Por suerte, no. Bueno, muy buena puntuación. Las escaleras sos vos en el sueño y vos sabés muy bien por qué. Mi puntuación es un 8. Muy bien, tenés 17 hasta el momento. Cierra Pachu Peña, nuestro jurado. ¿Cómo estás? Me gustó. Se me cayó un poco también al final. El six pack. Como que si los hombres fuéramos solamente abdominales. Lo de las ranas, me parece que... Me gustó lo de las ranas, ese condimento. He soñado también con ranas y nunca entendí el por qué. Por ahí tenés una vida a los saltos, ¿no? Malísimo. Condimento a la rana, como que comiste también. Sí, he comido. Ancas de rana. Y he cazado ranas también, para luego comerlas en un campo. Se me cayó eso del final, pero venía muy bien, en serio. Quizás redondearlo de otra manera, meterle, no te digo una escena con Luciano, porque no da. Pero el final me parece que le faltaba punch. Pero igual me gustó toda la trama, la escalera, esas escaleras distintas. Eso me parece que extrañas, o la casa de tu abuela, o la casa donde viviste antes. Te doy un 8. 8 puntos, Cintia, 25 puntos, por lo tanto te vas a ir al Hotel Dassler. Cintia, ¡vamos! Gracias. Lindo, te conozco. Fuerte el aplauso, vas a poder elegir el que vos quieras. Te mandamos un beso grande y que lo disfrutes mucho. Dale. ¿Corto ahora o sigo en línea? Sigue en línea por las dudas. Sigue en línea por las dudas. Y a Pablo, era nuestro oyente anterior, sí, le decimos que se lleve una almohada de Canon, que no es ningún segundo premio, porque es espectacular. Pachu, agradecerte que hayas venido un sábado a la mañana. No, por favor. Es un lujo. Vale oro, sí. Te vemos, te escuchamos, vamos al teatro. Y vamos vos, a España, ¿eh? Vamos, no, sí, están invitadas. Hay vuelos. Pero cuando decís, están invitadas, vayan metiéndole ahora las cuotas. Dos por uno. Porque no queda claro eso de te invito, ¿viste? No vayan al Mundial, vayan a Tertagua. Ahí va, a ver Tertagua. Gracias, Pachu. A ustedes, la pasé muy bien. Hasta la próxima. Gracias a Canon para soñar y disfrutar. Nada mejor que una espectacular almohada Canon. Podés conseguir el modelo que más te guste en las tiendas digitales y en más de 4.000 puntos de venta en todo el país. Tener una almohada Canon se siente diferente. Canon es mi colchón, es mi confort, es mi colchón. Punto Caramelo. Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out backward, babe, and let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl. On the last flight to you, I took a whole day up trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. 'Cause girls like you run around. Sábado y la ferretería. Qué pareja encantadora. Encantadora, ahora, ahora. Lo que siento por ti hace poco empezó. tu merced. Cuando estás junto a mí, si me llamas estoy, a cualquier lado voy. Si necesitas que te haga una visita, solicita que te vaya a buscar. Lo que siento por ti, yo jamás lo sentí, nunca en mi vida, la cual antes de ti estaba perdida, sin lugar donde ir, más adentro de mí, dame tu corazón, voy a tratarlo bien, de vez en cuando, me voy sin avisar, no es para tanto. Caramelo, lo que siento por ti. A las 11:42 con 23 grados 2 décimos de temperatura. Ustedes se comunican al 11-6861-1043. En pleno fin de semana Lollapalooza nos preguntamos cuál es nuestro rol en los recitales. Olis. Buen día, Punto Caramelo, ¿cómo Buen andan? Día, soy Lucas. Hola, Lucas. En los recitales mi rol básicamente es el agitador. Claro. Mal, que grita mucho. Que se la levanta como vamos, loco, vamos, aquí, vamos, canta, así. Me encanta mucho gritar, decir el olé, olé, olé, olé, claro. Depende del artista o banda que toque. Instalarlo. Básicamente ese sería mi rol. Me encanta, buenísimo. Gracias. Nosotras somos de chiflar. Un abrazo grande. Un y debe de haber gente durmiendo alrededor, ¿viste? Nosotras somos de chiflar en los recitales. Sí. A ver. La verdad que sí. No. En un ratito. Otaku, ¿sabés qué es sushi libre? Es una experiencia all inclusive, sushi y bebida libre. Los podés encontrar en sus 9 locales. En Palermo, Belgrano, Villa del Parque, Urquiza, Caballito, Mataderos, Ramos Mejía, Vicente López, Recoleta. Hay delivery en todos los locales y vas a encontrar más información en @otakusushiar y en www.otakusushi.com.ar. Punto Caramelo, sábado sin contraindicaciones. Ley escuchás en Punto Caramelo a las 11:47. Tenemos opciones para fin de semana adentro, fin de semana afuera, como cada sábado. ¿Esto es cierto? Sí, es cierto. Sí. Doy fe. Y quiero recomendarles una serie que comencé a ver anoche. Y lo que más me gusta es que solamente hay un capítulo subido y mañana se va a estrenar el segundo en HBO. Se llama Rooster, protagonizada por Steve Carell. Y recomiendo porque dura un poquito más de 30 minutos y se trata de la vida. Es comedia, ¿eh? Es la vida de un novelista, de un escritor de libros de bestseller que de pronto empieza a trabajar en la universidad con un montón de alumnos y profesores, profesoras que lo leyeron, leyeron sus novelas, que, bueno, que son muy populares, que hablan del amor y de las relaciones humanas y todo, y es gracioso lo que pasa ahí. Además, una cosa más, su hija trabaja dentro de la universidad donde él va a trabajar, rompe con su pareja y pasan cosas alrededor. Solamente hay un capítulo subido, así que esta es la recomendación del creador de Ted Lasso, si a alguien le sirve este dato para querer verla. Los domingos, o sea, mañana se estrena el segundo capítulo en HBO, les digo, a las 23 horas. Si alguien quiere hacer como que esto es televisión, ay, vieja televisión. Igual. Dame dos, tres. No, está bien. Y después de a uno. Okay. Pero déjame que al principio entre en la historia, si no me olvido hasta la semana que viene. A mí me calma esto decir, tal vez puedo estar al día así y voy siguiendo como como continúa esto. Rooster, así la encuentran, una serie de comedia en HBO. Después hay una película argentina que por estos días está en el Gaumont y ya luego va a estar en Cinear. Se llama Violeta Rauch. Es una película escrita y dirigida por Gerard Marcó de Mars. Dura 68 minutos. Es blanco y negro, un poco teatral. Muy importante, por supuesto, las conversaciones, el diálogo. En base al vacío existencial que tiene una influencer en la era de él, ¿no? La era líquida, diría yo, de la inteligencia artificial, las redes sociales. Está bueno lo que sucede ahí. Es para fin de semana porque es para ver con tiempo, ¿sí? Ir a ver al Gaumont o en los próximos días en Cinear. Así que Violeta Rauch se llama esta película argentina que pueden ver en los próximos días. Y pasamos a la música. Una banda que quería ver ayer y no la vi porque estaba The Show en el mismo momento donde sonaban también los militantes del Clímax, una banda de funk, rap, instrumental, pero también tenemos en voces a El Abuelo y Frank Versi. Es hermoso para fin de semana, para armarte un climita. Es una banda que nació en 2009, tiene tres discos. Este tema es parte del último disco de 2024. Me encanta que apliques, pero no te agites. Casi que parece fácil cuando lo hace el casi que tenés tus clics. Lindo. Suena bien. Me gusta porque los militantes del Clímax vienen de tocar en Conex, en Niceto, y ayer la rompieron en el Lollapalooza. Lo bueno es que ahora siempre podemos ir a buscar ese recital, a escucharlo, seguramente por Urbana Play, a encontrarlo en diferentes plataformas. Así que esa es otra recomendación de fin de semana. Muy bien, para todos los gustos. Tenemos plancitos para afuera también. Hoy y mañana, entre las 12 del mediodía, o sea, en 10 minutos, y hasta las 12 de la noche, 12 horitas seguidas, Festival de Parrillas en el Hipódromo de Palermo. Me encanta. ¿Le gustan las parrillas? Muchísimo. Bueno, 35 stands y food tracks. Muy bien, que van a ofrecer muchas variedades de asador criollo, camado, fogoneros, ahumadores, todos distintos tipos de cocciones y distintos tipos de parrillas. También habrá empanadas, picadas, cocina al disco, vinos, cervezas, helados y postres tradicionales. Por ahí decís fresco y batata. Un flan con dulce de leche. Así que un plancito para hoy y para mañana. Entrada gratuita, lo que vas a comprar, lo que vas a comer lo comprás. Exacto. Y después dicen, bueno, pero no veía el chori, no estaba. Bueno, es así. Solo puedes entrar gratis. Entrada gratuita. Por otro lado, tenemos un plan hermosísimo en el Planetario. 80 años de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Ajá. Se celebran en el Planetario. Hoy a las 20:30. Esta orquesta que cumple 80 años lo va a celebrar con un gran concierto gratuito, ahí adelante del Planetario. Vas a disfrutar obras de Beethoven, Tchaikovsky, Piazzolla, muchísimo más. El ingreso es libre y gratuito por orden de llegada, así que un lindo plan para musiquita en vivo en el Planetario. Y por otro lado, junto con el verano se van terminando las noches

escuchamos a Miley Cyrus, Easy Lover se llama esta canción. Estamos llegando al mediodía y acordate que después de las 13 tenemos transmisión en directo desde Lollapalooza. También va a haber contenido en YouTube, en Twitch. Pero todo lo que pasa en el Lola lo vivís a través de Urbana Play, en el 104.3, multiplataforma, por supuesto, para no perderte nada de este mega festival que tenemos hoy y mañana todavía. Y vamos a jugar al juego de las reseñas en un rato. Me encanta. Pero ¿de qué se trata? Contame cómo es. La gente se quiere preguntar. A ver. Siempre nos fijamos en, vamos a, no sé, a reservar en un hospedaje o queremos ir a comer a un restaurante. ¿Y qué dice la gente abajo? Claro, sí. Sol me enseñó a ordenar de peor a mayor. Sí. De peor a mejor, mejor dicho, ¿no? Claro, opiniones, vos buscás entonces ahí mismo cuando tenés que reservar un viaje, un hotel o lo que sea. Entonces decís a ver qué opina la gente y ahí son comentarios sí o sí de personas que ya probaron esa experiencia. Bien, entonces ustedes tienen que llamar al 47756688. Nosotros vamos a leer una reseña y una vez que leemos esa reseña tienen que adivinar de qué rubro es. Bien. Juegazo. ¿Entendés? Entonces, vamos a leer esa reseña. Les vamos a dar tres opciones. Tienen que adivinar a qué rubro pertenece. En el 47756688. En un ratito vamos a jugar. ¿Por qué dicen ustedes? ¿Por qué? Porque tenemos entradas. Ah, sí, yo pensé que porque tenemos ganas. Por deporte, no. No los vamos a hacer llamar y nada más. Entonces, no. Se van a ganar entradas de cine. ¿Cuántas dicen? ¿Dos? Yo diría tres. No. ¿Cuatro? Cinco. Ay, no. ¿Vos y cuatro amigos o vos cinco veces? O vos cinco veces. En el 47756688 en un ratito, el juego de las reseñas. ¿Nos ves? Nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Hola, ¿llenamos con Infinia? Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible. Porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean. Poner siempre lo mejor. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Cremolati, la misma pasión de siempre para hacer un gelato de calidad hoy. Más de 90 locales y sabores para todos los gustos. Sabores gourmet, aptos celíacos y veganos. Seguinos en Instagram y TikTok como @cremolatihelados o en cremolati.com.ar. Urbana Play 104.3. Perros de la calle. Amigo Gabriel Rolón. Pero hay momentos donde las decisiones son un poco más pesadas, son un poco más complejas. Bueno, para ser feliz, tomá solo las decisiones con las que puedas vivir. ¿Qué quiere decir? Que toda decisión tiene una consecuencia y vos tenés que poder vivir con la consecuencia de tus decisiones. Quedarte tiene una consecuencia, separarte tiene una consecuencia, hacerte cargo de tus hijos tiene una consecuencia, borrarte de la vida de tus hijos tiene una consecuencia. ¿Vos podés con los costos de tus decisiones? Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Tus mañanas en compañía de la radio. Lunes a viernes de 9 a 13. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Empiezan las clases, vuelven las quejas. Otra vez me tengo que levantar temprano. Ese peinado no me gusta. El uniforme me queda chico. No quiero desayunar. Tengo sueño. No, vuelven las tareas. La mochila me pesa mucho. El libro de las quejas te acompaña en este momento y todos los días. Porque quejarse es un tema universal. Encontralo en cuentosenpijamas.com. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Los sábados a la mañana. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Shulkin. Hasta las 13. Urbana Play 104.3. It's obsession. Think it's not even a question. And think on the lips of your lover. Of course, pink is the love you discover. Pink as the thing on your cherry. Pink, because you are so very. Pink, it's the color of passion. 'Cause today it just goes with a fashion. Y 6 minutos. ¿Están para un data en bata? Siempre. Sí. Tengo primicias que posiblemente el sábado que viene lo haga en bata. ¡Epa! Desde el lugar de los hechos, donde suceden todas las cuestiones hoteleras. O sea, desde un hotel. Pero en este caso, traje una información muy relevante que tiene que ver con este mundillo. A mí me gusta mucho todo el detrás. Todas esas cosas que no sabemos, esas cosas que no le prestamos atención en el hotel. Y hoy traje 5 curiosidades del baño de hotel. Que casi nadie nota, pero tienen todas explicaciones. Es como un título más así punchero. Me gusta. Doble clic. ¿Y les gusta cuando hay muchos puntos a ustedes o no? Sí, sí, no cuando digo el botón del ascensor, sino que no, digo no. 5 cosas de los ascensores. Eso les fascina. Amo ustedes, las ¿no? listas. Sí, bueno, los bullets. Uno entra a la habitación de hotel, suele mirar qué. ¿Qué es lo primero que miran ustedes cuando entran? La cama. La cama. Las ventanas. La vista. La vista. Sí. El frigobar. Si me hacen figuras con las toallas. Uy, qué hermosa esa guerra de toallas cuando hay, viste, ves y decís vos, un cisne, yo tengo un cocodrilo. Sí. Bueno, y después decís, a ver el baño, ¿qué onda? Muchas veces miramos si tiene bañera o tiene ducha. Mm. Si llega a tener unos jets como sí. el jacuzzi. Buah. Sos vos. Pero en este caso hay 5 cosas sobre los baños de hotel que les quiero compartir. Por un lado, el teléfono del baño. ¿Vieron alguna vez un teléfono en el baño? Sí. Bueno, no está puesto por casualidad. Muchos hoteles, cada vez menos porque la gente ya tiene celular y lo lleva al baño, sí. pone música o lo que sea. Pero en este caso, el teléfono que está cerca del inodoro o cerca de la bañera no es un capricho del diseñador, sino que muchos hoteles lo tenían o lo tienen por cuestiones de seguridad. Claro. ¿Hay una estadística? Si te refalaste. Sí, hay una estadística que dice que la mayor cantidad de accidentes sucede en el baño. Mira, en todo el hotel, en el baño es donde sucede la mayor cantidad de accidentes. También pienso que te podés quedar encerrada. Claro. ¿No? Vas solo, vas sola, no te llevaste el celular, ping. Te podés quedar encerrado, entonces es una manera de llamar directamente a recepción. Pero en los hoteles de categoría más alta, también están cerca de la ducha para que los huéspedes puedan atender llamadas sin tener que salir de la ducha. Ja. Por ahí decís, estoy en un viaje de negocios, me van a llamar para decirme algo importante de una reunión. Bueno, estoy en la ducha, no salgo. Y también, en más categoría, para que desde el jacuzzi, o sea, jacuzzi office, puedas o atender una llamada o llamar a recepción para que te traigan más champán. Más burbujas. Sí. Más burbujas o más sales. Ponele. Para tu baño. Así que esa es una de las curiosidades del baño de hotel, el teléfono. Hace bastante que no veo, pero en cuanto vea, les voy a sacar una foto y se los voy a mandar. Por favor. El mismo hotel al que vaya. Puesto número 2. Puesto número 2. Gracias, Rusito, te quiero. La escobilla del inodoro está casi prohibida en los hoteles. Digo casi porque alguno puede ser que la tenga, pero en la mayoría de los hoteles no hay escobilla del inodoro. Y esto es porque se considera un elemento antihigiénico. Lo es. Y antiestético. Sí, feo. La limpieza queda exclusivamente a cargo del personal de housekeeping, como me gusta decir a mí. Housekeeping. Sí, housekeeping. ¿Qué usa? Desinfectantes profesionales, saben hacer esta limpieza y dicen que esa escobilla es un utensilio que se puede convertir en un foco de bacterias o que puede ser peligroso para las, no sé, la limpieza de ese baño que pase por lugares que no tienen que pasar. Así que, chau escobita, chau. Antiestético y, ¿qué dije? Antihigiénico. Puesto número 3. Sí. Ay, esperé el puesto número 3. Ay, gracias, Rusi. Ay, menos mal. Bueno, este me encanta. En el puesto número 3, el baño suele ser el lugar más caro de la habitación. ¿Cómo? No. No es espectacular. En términos de construcción, sí. El baño generalmente es el espacio más costoso de toda la habitación. Por la instalación de agua, desagüe, ventilación, revestimiento que sea impermeable, sí. Grifería, equipamiento, secador de pelo. Es lo que más inversión requiere. Sí. De una habitación de hotel. Y por eso, cuando hay hoteles que están remodelados, muchas veces el baño queda atrasado. Porque también es el más caro de remodelar. Entonces vos decís, cambio el saco suelo de moqueta. Saco los azulejos, un montón. Claro, cambio el suelo de moqueta, de la alfombra de la habitación y pinto, ya está. Remodelé la habitación. Pero el baño es lo más caro, entonces hay muchas cosas que pueden estar renovadas y que el baño todavía queda unos pasitos más atrás. Todos son los lindos baños. Sí, y me gusta cuando el espejo se desempaña solo, que tiene ese sistema que decís que perfecto. Hola, me llamo Sábado y vengo a recordarte que el lunes está lejísimo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Escuchamos con Beautiful Day y se está convirtiendo en un Beautiful Day. Hermoso. Con un poquito de humedad, la verdad, no te vamos a mentir. Hay 25 grados 6 décimos de temperatura, pero salió un poquito el sol en esta mañana, ya mediodía de Punto Caramelo, que vamos a estar en vivo hasta la una, donde conectemos con el Lollapalooza Argentina que está transcurriendo este fin de semana. Aparte, si hay música, tenés que subirle el volumen a tu look con las nuevas máscaras de pestañas colosal. Tengo una en mi mano. ¡Qué divina! Bubble de Maybelline. Yo soy muy capa poniéndome máscara de pestañas sin espejo. Sin mirarte. Y habla al mismo tiempo. Puedo decírtelo, ¿eh? No abrís la boca. Le puedes dar volumen a lo que querés decir. Excelente. Y que tu mirada hable por vos. Es espectacular esta nueva máscara de Maybelline. ¿Cómo logro estas pestañas colosales? Inflándolas con la nueva Colossal Bubble de Maybelline New York. Su fórmula única, más su cepillo inflador, que hace que tus pestañas luzcan 100% infladas. Dale más swipes para subir el volumen. De Maybelline New York. Punto Caramelo. Oh boy. Y I'm not choosing them, amen. Amen. Oh, I like my boys playing hard to get. And I like my men all incompetent. And I swear they choose me. I'm not choosing them, amen. Amen. Amen. Amen. Why you always come running on me? Always come running on me. Won't you let an innocent woman be? I like my boys playing hard. And I like my men all incompetent. I'm not using my shoes. Amen. Somos la radio que ves. Urbana Play. Urbana Play 104.3. Estamos conectados. Hola, ¿llenamos con Infinia? Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. ¿Abrir una dietética en una cuadra donde ya hay tres? No está mal. ¿Pagar una cena en cuotas? Es bueno. ¿Anotarte en un curso de cerámica solo por la story? No, ni aún afirmo. ¿Un plan de salud? Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia viajera. Eso. Llegó Flux, una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6408-1 Tarifas OSDE Comunicas de 0800-10-555-6733 Nuestra web www.contacto@osde.com.ar Urbana Play 104.3. Estamos en TikTok @ Urbana Play FM. Somos la radio que ves en todo el mundo. En minutos vas a vivir Lollapalooza Argentina 2026. Día 2. El festival más importante del país está en Urbana Play 104.3. Acompañan nuevo Citroën C4 híbrido. Citroën, auto oficial Lollapalooza Argentina. Cerveza Corona te invita a vivir el sunset en Lollapalooza Argentina. McDonald's, junto con la nueva Grand Fit Clubhouse. Es la combinación de la mejor salsa de McDonald's con el tamaño de los Grands. Viví la música con Coke Studio. Tu parada obligada en el festival. Dr. Lemon. Refrescando Lollapalooza Argentina. Hay Lemon, hay plan. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @ Valmedia Eventos. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Acompañamos tu plan de sábado a la mañana. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Schulking. Hasta las 13. Urbana Play 104.3. Doce y 29, hablábamos del juego de las reseñas, porque es fabuloso, porque nos encanta leer reseñas, porque nos encanta tener certezas de si vamos a comer ese restaurante, si está bueno, si vamos a hospedarnos en un lugar que nos va a salir un billete, queremos saber si está bueno. Queremos. Y queremos saber qué dijo la gente de esos lugares. Entonces el juego de las reseñas es el siguiente, ustedes llaman al 4775-6688, y se anotan para jugar con un ejemplo similar a este. Les voy a leer. Una reseña al azar. Mirá que conozco sinvergüenzas, pero estos son de otro planeta. No. Si no quieren tener dolores de cabeza, no los contraten. Upa. Nos dejaron plantados y si no preguntamos ni te contestan. Son de terror. Qué miedo. ¿De qué está hablando? A ver. ¿De un animador de fiestas? Sí. ¿De una agencia de remises? No, no hay más. ¿O de un colocador de cable? No, para mí, colocador de cable. ¿Qué dice Shulkin? ¿Los animadores? Los animadores. Bueno, en este caso, perdieron las dos. No. Perdieron las dos porque era agencia de remises. Bueno, bien. Esperemos que nuestra audiencia no sea como ustedes. Ok, y gane porque tenemos entradas de cine. Dale, ¿okay? El juego de las reseñas en el 47756688. Cumbres borrascosas, quiero ver. Okay. ¿Vamos a jugar ahora? ¿En serio? Ay, pensé que era una venta. Chapa, me muero, me muero. Jacob Elordi. Vamos, okay. Ya hay alguien en línea. En Cumbres borrascosas. Hay muchas conversaciones en simultáneo. Después las charlan. Hola. Otras también, Ir al cine. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Flor. Flor, ¿de dónde? De San Peña. De San Peña, mira, qué cerquita. 3 de febrero. 3 de febrero. 105, pasa por ahí. El partido de nuestra infancia. Sí. ¿Y a qué te dedicas? Están hablando con una animadora. ¡No me digas! ¡Qué locura! ¿Y cómo es tu show? ¿De qué va? Somos un grupo de animadoras de fiestas infantiles, también adultos, así que mayormente 40 pibes en un pelotero. ¡Upa, la! ¡Wow! ¡Qué paciencia! ¿Hoy tienen show? Hoy tenemos show, pero yo me tomé la medio sábado porque yo los escucho a ustedes y no tengo ganas de trabajar temprano. ¡Uy, hoy qué trabajo! Así que el animador empieza a 6:30 más o menos. Bien. 2:30 de cumpleaños. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer de tu trabajo? Hablar con los niños. Son muy inocentes, imaginativos, se salen con cualquiera. Qué lindo. Es como el ex de una amiga. Trabajar con niños está bueno. Obviamente en una situación de cumpleaños. Claro. Sí. Bien, bien. Están bueno, felices. Entonces, claro. Flor, hoy vas a tener un día que de los lindos, digamos. Un poco de vagueo, un poco de escuchar la radio y un poco de laburo. Te debería hacer así de lunes a lunes. Hermoso. Y eso hay que tenemos que tratar de que sea en algún momento. Decretemos, chicas, eso. Decretemos. Flor, ¿alguna vez agarraste helio de adentro de un globo para hacerte el chiste de hablar finito? ¿Sabías que el helio, como está caro, lo recortaron, viste? Ah, pero no antes se hacía, sí. Oh. Tuvo, Sol, tuvo. Tuvo, Julieta. Qué claro, loco. No, no. Claro. A mí siempre me dio impresión como locutora nacional. Claro, que te ese quede la chiste, voz así. Que me quede la voz así o que me... Imagínate, es una herramienta de laburo. Ay, no, sí, no, no. Claro. Nunca lo hice. Siempre me reí mucho de los que lo hacían, pero no me quería aprender. Y ahora, viste, ¿para qué? Se prende. Sol, ¿y las familias te dejan siempre sanguchitos sanguchitos de miga, tortas? ¿Se le da a los animadores? Saben que la gente que menos tiene es la que más deja. Mira, sí. Eso me lo enseñó Pablo Fábregas, que arreglaba lavarropas, y dijo que eso, en las casas donde iba a arreglar, en las de mayor poder adquisitivo, menos propina. Mira. Ya cuando viene con una caja de cartón y con papel film cada sanguchito, ya sabes que no te va a dejar ninguno. Mira. No. Flor, vamos a ver si te llevas entradas de cine. ¿Qué te parece? La charla, te digo que está. Porque nos quedaríamos charlando con vos altas horas. Pero tenemos una reseña. Hasta las 6 tengo tiempo. Tenemos una reseña esperándote. Y te la voy a leer. Malísimo el lugar. Mucha gente. Cero protocolos. Muy antihigiénico todo. No lo recomiendo para nada. Pagué un circuito que no lo pude terminar porque se cortó la luz. Me ofrecieron que vuelva para completarlo, pero era muy malo el aspecto. No volví. No. Es genial, ¿eh? Vamos a ver las opciones, Flor. Dale. ¿Habla de una pista de karting? ¿Habla de un centro de estética? ¿O habla de una sala de escape? Uy, estaría para que la leas de vuelta. ¿Sabes que la última se me vino a la cabeza? ¿Querés que te la lea de nuevo? No, porque estoy en YouTube y la estoy leyendo también. Buenísimo, porque si están en YouTube, Twitch, Caseta O, lo pueden ver en la pantalla. Eso me encanta. Y aparte quería verlas mientras las escucho. Ahí va, para lo que hay que ver. Corazón, sí. Flor. Voy a ir con mi intuición, sí, como diría Shakira, y voy a ir con la última, con la tercera. ¿Una sala de escape, dice Flor? Sí. La respuesta es incorrecta. Por favor. Flor, era una sala de escape. No, no, era un centro de estética. Ay, Dios mío, Julieta. Ay, Flor, que fue a Lollapalooza, ¿viste? Claro. Escuchame. Un centro de estética era, Flor. Era un centro de estética. Y no podemos darle, aunque sea dos. Por eso no lo relaciono. Podemos darle, Flor. No podemos darle dos entradas, Chapi, dale. Flor, tengo muchas ganas de ir a ver la que dijo la compañera. Yo, Cumbres Borrascosas, quiero ir porque está Jacob Elordi, que me encanta. Ay, sí. Ay, bueno, sí. Entonces, Flor, dale. Esta música dice que ganaste. ¡Vamos! ¡Vamos! Quédate en línea. Gracias, chicas. Que tengan buena tarde. Igualmente, chao. Éxitos en el 47756688. Hablamos con alguien más, ¿les parece? Por favor. Sí, ella perdió, pero ganó. Perdió, pero ganó. ¿Hola? ¿Hola? Hola. ¿Cómo te llamás? Sos vos. ¿Cómo te llamás? Federico. Federico, ¿de dónde? De Avellaneda. De Avellaneda. Fede, ¿qué andas haciendo este sábado 12:35? ¿Qué? Uy, ay, me mata el día. Fede. ¿Qué tal? Corta, yo estoy que no doy más. No, para tranquilo. Hola. Hola. Sí. Se entrecorta un poquitito, a ver si haces la parabólica humana. Ahí mejor. Ay, más creo que sí, ¿eh? Fede. A ver. Ahí, es lindo este momento porque es retro. ¿Qué estás haciendo? Trabajo. ¿De qué? Yo me completo la frase. En una este es otro juego, ¿eh? ¿En una qué? El próximo juego va a ser este. Trabajo en una. ¿Dónde trabaja Fede? ¿Dónde? ¿Trabajas dónde? En una financiera. Ok, todo ahí. ¿A cuánto está la guita? No, mentira. ¿Hasta qué hora trabaja Fede? Hasta la una. Igual la ves pasar bastante, ¿viste? No termina, mira, te quedan poquitos minutos. La ves pasar. Qué tentación, pero no, somos honestos. Claro, me dice el fanático de Daft Punk. Fede, escúchame, vamos a jugar, Fede, vos Fede, sí nos escuchás. Iba a decir lo mismo, si él nos escucha bien. ¿Viste? No, estamos re telepáticos. Genial, Fede, te voy a decir la reseña entonces. Dice así. Dale. Tengo varios años comprando el producto en bloque. Últimamente, uno de sus empleados, con el pelo pintado de amarillo, me indica que no fabrican más. No, bueno. Cuando ese señor no está, compro en bloque sin ninguna novedad. De verdad no entiendo. Ay, no. Se me hiela la sangre de solo pensar que me lo hace a propósito. No, es tremendo. Es espectacular esta reseña. Pero la escribió Verónica Castro. Y sí, es alguna telenovela de Thalía. Fede, ¿querés escucharla de nuevo o te doy opciones? No, no. Opciones. ¿Es una fábrica de pastas? ¿Es un negocio de artículos de limpieza o es una fábrica de hielo? Bloque. ¿Es una fábrica de pastas? ¿Es un negocio de artículos de limpieza o es una fábrica de hielo? No. Artículos de limpieza. Artículos de limpieza, ay, dice ay, Federico, ay, y la respuesta es... ¡Ay! Se me ¡incorrecta! ¡La sangre! ¡Se me hiela la sangre! Fede era una fábrica de hielo. ¿En serio? ¿Tenés comprado el bloque? La barra como el que rompía la barra de hielo en Sofovich. ¿Cómo se llamaba uno? ¿Rubio? Sin ninguna novedad. Néstor Barcés. ¡Ay, qué bien cómo sabes! El chapa. Lo viejo funciona, Juan. Bueno, se gana dos igual, ¿o no? Fede, te llevas entradas igual. Porque somos más fáciles que la tabla del uno. Dos entraditas. Hielo. Te mandamos un beso enorme, que tengas gran fin de semana. Igualmente para ustedes. Adiósito. Viste que no se cortó ahora sobre el final. Una vez que perdió, no se cortó. Tengo un juego nuevo para venderle a Guido Casca. ¿Qué es, Bau, viene? Que se llama... ¿Qué está escuchando? No entiendo. ¿Qué está escuchando? Se llama. Entonces, que ponchan a gente que está con auriculares por la calle o en el gimnasio. No, eso ya se hizo. Y vos, y te da tres opciones. Te dice, ¿está escuchando Andrea Bocelli? ¿Está escuchando Lord? ¿O está escuchando Stevie Wonder? Y tiene que adivinar, y el pibe se saca y dice, Lord. No, y gana o pierde. Ese ya se todo hizo. Surgió porque yo voy al gimnasio escuchando samba. Claro. Digo, ¿quién va a pensar que yo estoy haciendo vuelos laterales escuchando samba de acuarela de Rally Barrio Nuevo? Bueno, ahí se me ocurre lo que es. Seven leaves of bamboo. No hago nada. Y sin embargo, es un gran día. Es sábado. Punto Caramelo. Corbiler en Punto Caramelo, 12 y 47, la temperatura es de 25.6. Tengo buenas noticias, sí, buenas noticias. Uh-huh. A pesar de todos los pronósticos, hay muchísimas buenas noticias. Esas queremos. Y la primera es sobre una señora que se llama Diana Rumbo, tiene 68 años, vive en Mar del Plata y es DJ. ¡Ay, es Diana! DJ en fiestas de 15, casamientos, alguna fiesta en la playa. Y bueno, la estamos escuchando y algunos tal vez viendo. Es una linda historia que tiene detrás Diana Rumbo, porque estudió psicología. A los 42 años comenzó a estudiar psicología, se recibió a los 9 años, a los 49 años se recibió de psicóloga. Ah, no ella a sus 9. No, durante 9 años hizo la carrera. Bien. Y hasta los 65 años fue psicóloga, se dedicó a eso. Y después dijo, ¿sabes qué? A mí me gusta la música, a mí me gusta hacer divertir a mis nietos, a mi familia. Se convirtió en DJ y dice, ¿por qué? Porque además de todo lo que soy, no puedo pasar música, ser DJ. Rumbo. Y ahí la podemos conocer, a Diana Rumbo, la pueden googlear. Se la puede contratar. Por supuesto. Atención, Lollapalooza, los sideshows. Ahí va, sí. DJ Rumbo. Totalmente, DJ Rumbo. Trabaja también en casamientos, cervecerías, cumpleaños. Conocí esta noticia por la capital de Mar del Plata, que subió la noticia y una nota que le hicieron a ella. Así que divina su historia. Estudió para ser DJ también, no es que es una improvisada. Y se la ve mover los potes, digamos. No ser gestora de Spotify, sino... Okay. Mezclar, sí. Como hacer unos scratching. Uh-huh. Ella te pasa un meneadito, sí, el clásico meneadito también te lo pasa la rumbo, así la rumbo. Le decimos las amigas. Así que esta es la primera buena noticia, que no hay edad. No hay edad para estudiar ni para ser DJ. Uh-huh. La segunda noticia, nos vamos a temas cotidianos de Google Maps, también de tecnología, podría decirles, que es una nueva función de Google Maps que nos va a resolver muchísimo la llegada y la ida a algunos lugares, porque estrena Google Maps algo que se llama Ask Maps, que tiene que ver con hablarle, preguntarle en lenguaje natural cosas al mapa. ¿A dónde llegó la inteligencia artificial? A que, por supuesto, Gemini, el modelo de IA de Google, se incorpora al mapa y vas a poder hablarle, vas a hacer preguntas, vas a poder inclusive también ver vistas en 3D con lo que se llama Immersive Navigation. Y esto está buenísimo porque muchas veces cuando vas, por ejemplo, para Panamericana, sí, vos inclusive teniendo el Google Maps abierto, te bajás mal. Y es un problemón. Porque tiene un microsegundo de delay y decís, era ahí, era exacto ahí. Bueno, en este caso va suman 3D, vistas 3D, con edificios, con salidas, cosa que nadie se pueda confundir, información claro adicional. Y esto la verdad que nos alegra muchísimo, es una buena noticia. Porque, es una gran herramienta. Sí, porque además bajarse mal en la Panamericana es perder un montón de tiempo. Sí. Me pasó muchísimas veces. Y se puede llorar ahí, ¿no? Sí, lo hice. Porque llegas tarde a lugares, que te cambia y te bajás todo. En cualquier lugar también. Claro. Totalmente. Hay que saber volver a subir. Totalmente. Bueno, Google Maps entonces empieza a evolucionar, pero esto primero va a estar presente en Estados Unidos e India, que son dos grandes mercados para Google Maps, y después va a llegar a Argentina. A uno. Bien. De los dos voy a ir. Dale. ¿Enseñó? Bueno, ya nos contarás. La tercera noticia es que se viene finalmente el nuevo disco de Paco y Catriel. Me acuerdo cuando fue buena noticia que no lanzaban nuevo disco. Finalmente pudieron tomarse esa pausa y Free Spirits se lanza el 19 de marzo. ¡Ya! Buena noticia también la collab con Jack Black. La verdad, hacen lo que quieren. Necesaria. Hacen lo que quieren. Van a ser 12 temas de este nuevo disco que se estrena este próximo jueves. Es como un save the date, un toca la campanita para estar atento a ese lanzamiento. El proyecto Top of the Hill se convirtió en este nuevo proyecto que empezó con la collab de Sting que conocimos y este centro espiritual de mindfulness y todo lo que ellos traen, con 12 temas que en teoría abordan los conflictos como punto de quiebre de lo que fue su 2025. Es espectacular el video, si pueden buscarlo. Divino. Están gateando, son tres bebés, Paco, Catriel y Jack Black. Es espectacular, siempre todas divertido. Buenas noticias trajo. Todas buenas noticias. Estoy esperando. Obviamente, chapó, amiga. Recontra, chapó, no, lo que todas sigue. Todas buenas, sí. Dale. Chapó al cubo, Yulki. Gracias, nos quedamos viendo y escuchando un poquitito más, seguramente este fin de semana, lo que va a ser el nuevo disco de Paco y Catriel, que ya lo queremos escuchar. Can't stop, won't stop moving. It's like I got this music. shake, shake. Yeah. Para la una de la tarde, momento en que vamos a conectar desde el 104.3 con el Lollapalooza Argentina. Todo este fin de semana, todo lo que pasa en el Lola lo vas a vivir acá, por supuesto. Queremos agradecer a Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad, que te espera en sus sucursales de Recoleta y de Belgrano. Podés entrar a biomarket.com.ar para hacer tu compra. Todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica, puedes seguirlos en Instagram como @biomarketorgánico. Y muchas gracias a Cremolati, el verdadero sabor del gelato italiano, tradición y pasión transmitida de generación en generación. Ayer me comí un helado de Cremolati frutato y pistacho en el espacio de Urbana Play. De Cremolati, riquísimo. Bueno, los pueden seguir en Instagram como @cremolatihelados y en cremolati.com.ar. Y vamos a almorzar unas empanadas riquísimas de Las Rojas, verdaderas empanadas tucumanas que encontrás en Dorrego 1003 o en Instagram como lasrojas.empanadas. Son campeonas de verdad, riquísimas, deliciosas. Ya las vamos a almorzar. Y un equipo que ha trabajado a destajísimo. Gracias a Rita Pavone por sus sonidos guturales. Que indican que está terminando este programa. Una pena, dirás vos. Y otro dirán, más sí. Hoy justo tengo bocha cosas, pero si no me quedaba. Gracias a ese Goldfried en la técnica, por supuesto. A nuestro ruso querido, a su Bobe Sara que nos escucha. Alejandro Chapa Varga con el móvil en vivo desde Azul, ¿no? Con toda la verdad. ¿Se suspende o no se suspende la fiesta de la bizcacha, de la empanada de bizcacha? Sí, hasta nuevo aviso. Y va a llamar al almacén. Obvio, el viejo almacén donde se hacía la fiesta de la bizcacha, claro. La empanada de bizcacha que se reprogramó. ¿Hasta cuándo? Nuevo aviso. Primera mano. Siempre en este programa lo que van a tener es una primera mano y es el señor Chapa Vargas, el corazón de este programa. En la producción Almendra Nabiliat y Sofi Verón, gracias por estar todo el tiempo, ¿no? Atenta. Sí, todo el tiempo. ¿Qué esto, sí. Qué lo otro? Estás atenta todo el tiempo, sí. Ay, la siesta que me voy a dormir. Es locutora. Malena Noel en la musicalización, le agradecemos muchísimo. ¿Qué dijiste de Malena? ¿Cómo? Y el resto, o sea... No, Malena la veo en la semana, productora de Olvídate Noel. De Todo, es locutora, es una capa total. Y aparte Noel como papá Noel, ¿no? No. Tenemos a Almendra Nabilia, tenemos a Malena Noel. Acá nuestro primer operador fue Santa Tevez. Entonces es un programa navideño todo el año, por todo supuesto. El año, sí. Mucha gente trabajando en el Lollapalooza también. Delfi Caglione en redes sociales, que hoy estuvo tentada editando a Pachu Peña, sí. Porque es así. No se puede parar. Qué divertido que estuvo, ¿no? Estuvo muy divertido. Hay un reel en Urbana Play, pueden encontrar en Instagram. Subido un compilado de risas de Pachu que te mejora el fin de semana 100%. ¿Qué haces este fin de semana? No sé, me voy a reír un ratito con por un lo menos. De Pachu. Y ya está. Sí. En streaming y transmisión de TV, nuestro control, trabajando Pepa Lozano, en la Produ, en el Graf, Marcelo Romero, nuestro dire, Juan Manuel Costa Herrera, en la robótica, Jorge Sánchez, la verdad, Noé Benítez en la técnica, Pablo Zucca, acá y allá, porque también todo el equipo también está en el Lola, Andrés Pandiela y, bueno, un equipo realmente muy trabajador. Muy trabajador. No puedo creerlo. Totalmente hermoso programa. El sábado que viene, sí. por ahí, no estoy de manera presencial, ajá, pero voy a traer información de primera mano de alguna parte del mundo. ¿Vas a hacer un holograma como el novio de una? ¿De GH? Sí. No, tenés que estar. No, ya sé. Yo quiero estar y quiero contarles novedades desde el lugar donde suceden las cosas hoteleras. Si querés, podés, y si haces un data en bata, con bata desde un hotel, este programa le vendría bien. Sí. A veces me pasa que no hay batas en los hoteles. Bueno, depende ¿cómo de la no categoría. Va a haber batas? A estos que voy, qué buscona. Es va a haber batas. Que te hago data en bata sin bata. Dice la muy trola. Bueno, Sol, perdón. Con la remera de Urbana Play. Siempre salgo con la remera de Urbana Play si no salgo en bata, chicos. Dale, siempre. Se entendió otra cosa. Dios, yo represento acá a la gente y la gente en la casa entendió otra cosa. Estás con la cabeza podrida. Solcito, buen viaje. Si es que te vas, cuánto misterio. Sí, Solcito Rosa, misterio. Pueden ver todas las novedades. Buen fin de semana para Solcito también. Sí. Juli Chulkin. Un abrazo. Tiro un aviso. Sí, parroquial. El viernes 20 de marzo en Daín, Usina Cultural, Nicaragua, 4899, de 18 a 20, cualquier cosa después les digo por redes, presentamos el libro Crianza en Debate con Eva Cueto y vamos a armar un debate interdisciplinario de tecnología, divino, educación, salud, así que los invitamos. Espectacular, después lo podemos buscar en tus redes vamos para subir, refrescar dirección y horario. Que tengan un gran fin de semana, se quedan conectados con Lollapalooza Argentina, que somos radio oficial y bien orgullosos que estamos. Los veo y las veo el lunes en Vuelta y Media, después de Todo Pasa, y el sábado que viene acá en Punto Caramelo. Mirá, hay tres en punto, ¿no? Nadie se puede quejar acá. Suiza nos vamos Suizas. Sol, nos vamos Suiza, Suiza nos vamos. Buen fin de semana. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio.